a Mario Sirigliano, uno de los titulares del grupo Plaza y de Trenes de Buenos Aires. Hay que decir que hasta el momento todos los directivos de Trenes de Buenos Aires se negaron a responder preguntas ante el juez Bonadío y en todos los casos culparon al maquinista Marcos Córdoba por no haber frenado a tiempo la formación ferroviaria en la estación de Once. De todas formas, el juez Bonadío estaría acumulando evidencias de los problemas de infraestructura que habrían sido los causales de los hechos del pasado 22 de febrero. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En España, el riesgo país pone en peligro la continuidad del plan económico del presidente Mariano Rajoy. El indicador se disparó por encima de los 500 puntos y tocó el máximo histórico debido a las dudas que generó el proyecto de saneamiento de Bankia, la cuarta entidad financiera de ese país. Raquel Garrido, representante internacional de la izquierda francesa, analizó la situación por la que atraviesan algunas naciones de Europa. Lo que está pasando hoy día en la Unión Europea es un ataque especulativo y lo que no se sabe aún es si los gobiernos van a resistir el ataque. Si aquí algún gobierno va a entrar hacia lo modelo Argentina, lo modelo Kirchner, en una batalla que permita resistir al FMI, a las políticas de ajuste, para por fin relanzar la economía. En Europa se puede relanzar la economía, el pueblo es altamente educado, hay infraestructura. No es verdad que así como lo dicen los bancos y como lo dice el mercado financiero, hay una situación gravísima así de deuda pública, todo eso sería fácil de arreglar. El Banco Central Europeo podría perfectamente prestarle dinero directamente a los estados y eso socavaría inmediatamente el ataque especulativo. Tránsito. De esos bancos de niebla en la autopista Buenos Aires-La Plata, la autopista del Sol del Oeste y Riccieri, mucha precaución y máxima 70. Se liberó el choque de la Buenos Aires-La Plata, el kilómetro 25 mano a Capital, quedan demoras de 10 minutos. El ferrocarril San Martín y Sarmiento con demoras de 8 a 10 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 15 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 96%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a Mañana Más. Soy Cintia Ottaviano, no soy Lucho Galende, como se darán cuenta, está enfermito, está resfriado Galende, la hizo bien, porque hoy lunes, con esta niebla, con este día tan pegajoso, tan gris, tan fuera de foco, yo también me hubiera quedado en la cama, Lucho, así que te mandamos un abrazo enorme. Desde acá los vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en este programa que sigue siendo Mañana Más y que cuenta con un equipazo, un hombre que ayer, por ejemplo, estuvo rodeado de las máximas celebrities, así le dicen. Yo lo pondría en comillas, de todas maneras, si usted me permite. Muy buenos días, Carlos Ulanowski, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, todo bien. Cansado, la verdad que cansado porque dormí muy poco. Y ya soy un hombre grande y claro, esas cosas empiezo a sentirlo en el cuerpo, en la voz, en todo eso. No me diga para tanto. ¿Comió bien, por lo menos? ¿A qué se refiere? Sí, bueno, digamos, ¿hubo algún plato en su mesa? Usted fíjese. No, sí, vos sabés cuáles son mis problemas, ¿no? Sí. Y por temor a esos disturbios, Comí muy poco. Bueno, por temor a disturbios, no lo va a describir. No, porque no viene al caso. No. A esta hora de la mañana es imposible. ¿Comió discretamente? Muy discretamente. ¿Bebió discretamente también? No, ahí se permite un desliz. No. También. ¿Tampoco? También. Bueno, ¿chusmeó por lo menos no discretamente? Algo. Porque tampoco me gusta... Digo, una de las cosas que pasa en la entrega del Martín Fierro, y creo que en todas las entregas, ¿no? Que cuando va la tanda publicitaria, toda la gente se para. Se paran, sí. Y empieza a cambiar de mesa y a intercambiar, lo cual no me parece mal, pero bueno, a mí no me gusta hacerlo, me quedé en mi mesa casi atornillado. Y eso. Bueno, pero igual, algunos chismes. Eso, algún chisme debe tener para contarnos. Un premio que miraron 3.700.000 personas, 37 puntos de rating, me resulta casi increíble que así sea, sobre todo con los cuestionamientos que tiene ese premio y que, por ejemplo, en el rubro noticiero se quedó en la casa de quien transmitía, en Telenoche. Pero eso es una tradición, digo, que quien transmite sí. Se queda con los premios fundamentales, ¿no? Esto ha ocurrido históricamente, por lo menos en los últimos 20 años. Así es, y el que debe ser premiado, de hecho lo fue por el señor, por ejemplo, Chávez, que lo hizo pasar al lado suyo, que le dijo, venga, Brienza, muy bienvenido, Hernán Brienza, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Yo estoy muy contento porque lo hemos logrado después de casi 3 meses de trabajo sí. Y de laburo fino, hemos logrado que Lucho Galende se fuera de este sí. Honorable magazine. Ahora vamos por Magallanes. Y vamos a tomar de manera jacobina este programa y estamos muy contentos porque creo que yo siempre lo dije, Cintia Ottaviano era la conductora natural de este programa. A tomar el poder, primero lo habíamos Lucho, intentado. Luciano Galende estaba de más, claramente. Primero y, le ganamos bueno, media hora, ¿se acuerda? Me parece tuvimos que... una vez una primera media hora que llegó tarde. Ese fue el primer aviso de que no todo iba a ser como el señor Luciano Galende quería, así que estamos muy contentos, conformes con... Debo reconocer que fue un trabajo en equipo, lo importante no son las individualidades, sino el trabajo en equipo por el cual hemos logrado que Galende no venga más. Bueno, pero ¿qué pasó con Chávez? Que yo no estoy enterado. ¿Ah, no sabe? No. Ah, bueno, cuéntele, Brienza. No, brevemente. Hace un par de años, mi amigo Hugo Chávez Frías. Personal, sí. Subimos a una tarima juntos. Va, él estaba, le daban el premio, le habían dado el premio Rodolfo Walsh. De periodismo en La Plata. En la universidad. Y en el discurso de 2 horas y media que dio Hugo Chávez allí, en un momento empezó a llamarme y tuve que subir a darme un abrazo. Tuve que subir como si fuera un... ¿Dónde está el joven Brienza? Empezó, gritaba. ¿Dónde estás, Hernán? Y nada, tuve que subir a darle un abrazo, a saludarle, le entregué el libro nuevo, él había leído El Loco Dorrego, estaba hablando justamente del Loco Dorrego, así que nos dimos un abrazo ahí frente a 50.000 personas y millones de personas que miraban en Latinoamérica, y nada, fue para mí fue como el momento más importante. Se imagina, se vio obligado a subir, obligado. Periodístico fue el momento más importante de mi vida, así que siempre lo voy a llevar conmigo. ¿Qué Martín Fierro? Bueno, está calladito hoy el señor, así que vamos a seguir de largo. A nosotros no nos interesa contento tampoco. Estoy muy contento y le mando un saludo. Ayer me quedé festejando con la gente de Telenoche. Ah, no me digas. Sí. ¿Son amigos suyos? El premio, claro que sí. Y quedé enojado con los discursos de agradecimiento de ellos, justamente. Después vamos a hablar de la conferencia de prensa como política pública del Estado, ¿no? Versus la libertad de expresión. Sí, después le voy a contar algo. Reinaldo Siete-Case, lo que dijo, ¿no? Faltaba que 6-7-Case se llame. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que le pregunten al poder económico. Al poder económico no se le pregunta, Cintia. El poder económico es el poder económico. Ah, se dice usted. No lo escuché a Siete-Case. Después me cuenta exactamente qué dijo. Palabras, de eso se trata. Estamos en Mañana Más. Todavía no tenemos locutora, pero ya vamos a tener nuestras líneas. 4999-8700. Siempre quise ser locutora, así que la voy a volver a ensayar. 4999-8700. Y para quienes vivan en cualquiera de estas provincias maravillosas a la que llega la radio pública, es decir, a todo lo largo y ancho de la Argentina, 0810-222-0870. Esa es la línea que tenemos, que tiene el mismo costo de un llamado local. No. Ah, sí, es impresionante ese 0810-222-0870. Palabras, de eso se trata de que nos hables, de que nos cuentes, porque ustedes saben que las palabras nos definen, las palabras nos identifican y nos ayudan a exorcizar todos los miedos, nos ayudan a escapar de esa parálisis que se suele proponer y esa parálisis que causa el miedo. Y hasta que no ponemos en palabras lo que nos pasa, muchas veces no podemos avanzar. Esa búsqueda de verdad con memoria, ya sabemos la mayoría que fue fundamental y que es fundamental en este proceso de verbalizar todo lo que nos pasó durante la última dictadura militar, durante la última dictadura cívico-militar. De hecho, cada vez con las palabras la vamos definiendo mejor porque la vamos entendiendo mejor. Tal vez ello haya sido la intención de una adolescente sanjuanina de 16 años que el día previo al 24 de marzo pasado se paró frente a sus 600 compañeros, agarró el micrófono y los invitó a marchar por las calles de San Juan. Les dijo a los compañeros de la escuela Monseñor Audino Rodríguez y Olmos que a ellos les podría haber pasado lo mismo que les pasó a los desaparecidos, y leyó una frase, una sola frase. Sin memoria, dijo, no hay identidad, y sin identidad no hay justicia. ¿Sabés qué hicieron las autoridades de la escuela? La hicieron bajar, la llevaron a la dirección y le pusieron 24 amonestaciones. La mamá de la nena se llama Belén Icazati y los denunció ante el INADI. La escuela sigue inconmovible allá con su decisión, como si fueran cancerberos de un pasado que nos hizo mucho daño y que todavía sigue lastimando, sobre todo si lo escondemos y si no nos dejan hablar, como hicieron en esta escuela Monseñor Audino Rodríguez y Olmos. Vivimos un infierno y como gente como esta, como estas autoridades de la escuela, el reloj atrasa, nos lleva otra vez al 76. En cambio, por gente como esta adolescente sanjuanina, es que nos desenredan los ojos, hablando, claro que sí, hablando con memoria, con verdad y con justicia. Cantando con el corazón, ¿sí? Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Y hay que cantar un poquito, dale. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. ¿Qué es esto, Cintia? ¿Qué es esto? Mambeados de Onda Vaga, me encanta. ¿Quiere cantar un poquito conmigo? El título de la banda medio Onda Vaga. Onda, ¿no? Vaga, sí. Cita, me das un pesito para la birra. No, ¿por qué dice así? Escuche un poquito, a ver. La canción se acabó. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te... Qué lindo, ¿no? ¿Qué es el grupo de Tevez? No, este se pió la vaga. Ah, no, pues. Hay que reconocer que Onda Vaga no va con el modelo nacional y popular de producción económica, ¿no? Ah, me está boicoteando el tema. Usted también está con Magallanes. Y habría que ser Onda Trabajo. Sí. Onda Dólar. Nación Universal Político. Perdón. Bueno, pero resulta que también hay un lenguaje metafórico, no necesariamente. Pero Vaga, no por vagancia, sino por una cosa difusa. Por andar de pronto, por vagar, por ir por ahí. Este era el tema entonces, Mambeados, Onda Vaga. Hay que ponerle onda este lunes porque si no, no arranca nada. Pobre, no, pobre extraordinario. Pobre Otaviano, con Uranosky, Brienza y Magallanes tratando de ponerle onda a un programa. Sin locutor, con media producción, pero ¿sabes qué? Le ponemos onda. Y sí, ponte, dale un poquito más, dale. De nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez. El cielo, la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cantale a la estrella que te acompañó, dale, cantale a la luna y al sol en este día de 16 grados 6. Se empieza a poner como calentito. Salí de casa con una niebla. Sí, sorprendente. Sí, señor. ¿Hasta cuándo esta humedad, Hernán Brinza? Denos el pronóstico del tiempo. Le doy el pronóstico del tiempo para hoy lunes. A la mañana cielo parcialmente nublado o nublado. Neblinas y bancos de niebla. Sí. Vientos leves del noroeste rotando al norte. Una mínima de 16 grados y una máxima de 22 grados vamos a tener hoy a la tarde-noche, cielo parcialmente nublado o nublado, vientos leves del sector lluvias? Norte. ¿Lluvia, Brienza? No por ahora, no, ¿eh? ¿Por qué Ponte tira mañana, lluvia? A la mañana va a estar más cargado el cielo, pero aparentemente no vamos a tener lluvia. No tanto, no, no exagere, parece que... Qué grande, Brienza, leyendo el informe del Servicio Meteorológico. Y sigue habiendo complicaciones en la visibilidad en la General Paz, en Richeri y en el acceso oeste. La Panamericana, para que sepas, si venís por allí, está interrumpida a la altura de Pilar, sentido a la provincia. Así que si estás yendo por allá, en sentido a la provincia, la Panamericana está interrumpida a la altura de Pilar porque hubo un choque de dos camiones. Como contaba recién Magallanes, la niebla ha hecho que haya varios choques, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano. Y la Dirección Nacional de Vialidad, ¿sabes qué hizo? Lanzó una alerta justamente para los accesos a la ciudad de Buenos Aires, para las rutas del área metropolitana, para el centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Y acá vienen, no detenerse ni usar las balizas, reducir la velocidad, no más de 70 kilómetros por hora, ¿eh? Así que tranqui, bien tranqui. Aumente la distancia, esto es lo que nos está diciendo, entre los autos, sobre todo si una camioneta 4x4 de Magallanes, mantenga distancia, yo se lo recomiendo, mucha distancia. Y esto, señores, es entonces lo que tienen para decirnos. Un poquito más de música en esta mañana y los avisos después, ¿eh? Dale. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Mañana Más. Mañana más. 21 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana en este programa Mañana Más, que te va a acompañar hasta las 12 del mediodía y allí en Facebook, www.facebook.com, ya sabes, para entrar, pero Mañana Más, esa es la clave para contactarte con nosotros. Ya estoy leyendo ahí a Oscar, a Leonor, que festejan lo del ciclón, eso lo vamos a dejar para más tarde. Qué esfuerzo, señores, el de ayer, pero bueno, pudimos ganar un partido cardíaco, así fue. Pensé en usted, ¿sabes? Yo también. Pensé en Otaviano. Y en todos los caballeritos, no sabe lo que fue esa casa, Dios. Pensé, cuando iban 2-0 dije, uy, cómo va a estar mañana todavía. No, no sabe cómo estábamos. Después les voy a contar toda la anécdota. Anoche, tanto María O'Donnell, caracterizada hincha de San Lorenzo, como Marcelo Tinelli, mencionaron en respectivos momentos el triunfo de San Lorenzo. Así es, hay mucho hincha de San Lorenzo, aunque no lo crea. Usted nombra a los de Racing también a de San Lorenzo. Ahora vamos a pasar al tema que te contaba hace un ratito nada más en la apertura del programa, que pasó en la provincia de San Juan, en esta escuela Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, que a la hija de Belén y Casati, después de que habló sobre lo que pasó durante la última dictadura militar y que quiso con sus palabras seguir sembrando memoria en la búsqueda de verdad y justicia, le pusieron 24 amonestaciones. Muy buenos días, Belén y Casati. Cintia Otaviano es mi nombre y estamos con todo el equipo de Mañana Más. Hola, buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lamentando muchísimo lo que pasó allí en la provincia y me gustaría que nos lo cuentes vos misma. Sí, sí. Te cuento. Yo tengo una hija que es Micaela Lizola, tiene 16 años y cursa en el colegio secundario Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, acá en San Juan. Ella es muy participativa. Te digo que desde los 14 años que viene haciendo propuestas para presentar el centro de estudiantes en su colegio, es una chica que está muy comprometida con la realidad que vive. Y el día 23 de marzo, que fue un viernes, ella, en el momento de la reflexión que se realiza todos los días en el colegio, luego del izamiento de la bandera delante de todos los alumnos, Micaela pidió a las autoridades le prestaran el micrófono para poder hacer una invitación a los chicos a la marcha que se realizaba acá el día 24 por la memoria de la verdad y la justicia, y para hablar del tema, ya que durante toda la semana, en lo que es el momento de la reflexión, no se había hablado de este tema. Entonces pidió a la directora hacer esta invitación y hablar. Y bueno, la directora, la señora Guadalupe Acevedo, le dijo que no, porque el tema no estaba chequeado, que todo lo que hablaban tenía que estar chequeado. ¿Chequeado en qué sentido? Ella estaba invitando a una marcha y iba a comentar lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar. ¿Chequeado? Exacto, exacto. Y la directora le dijo que no podía porque no estaba chequeado y que iba a hablar un profesor justamente ese día, ahí dentro de un ratito, de ese tema. Lo que sí le pidió la profesora, le dijo que sí, le cedía el micrófono para hablar e invitar a los alumnos a la marcha del día 25 de marzo, que es una marcha por el niño por hacer en contra del aborto. Bueno, le quiso canjear el tema. Micaela aceptó, tomó el micrófono, hizo esa invitación a esa otra marcha, pero luego de hacer esa invitación a la marcha en contra del aborto, ella directamente siguió invitando a la marcha del día 24, y una vez que invitó, explicó de qué se trataba, por qué se conmemoraba ese día, explicó lo que había pasado años atrás, dijo que acá en San Juan también habían sucedido secuestros, que en todo el país había ocurrido, y bueno, todo lo que ya todos conocemos de esta siniestra época, ¿cierto? Les comentó a los chicos que también les podría haber sucedido a ellos si hubieran vivido en esos años. Bueno, a tal momento, los directivos le pedían: Micaela, Micaela, Micaela, porque Micaela se había adelantado unos metros de los directivos para poder hablar esto. Cuando Micaela estaba a punto de leer una frasecita que ella tenía anotada en el bolsillo, que es una frase que se la escuchó a uno de los nietos recuperados, directamente la directora se acercó y le pidió que le entregara el micrófono, a lo que Micaela le decía todo esto delante de los 600 alumnos, casi 700, a lo que Micaela le decía que por qué, si ella tenía derecho a hablar. Y bueno, finalmente, por supuesto, y sin otra opción, Micaela le entregó el micrófono. Luego habló un profesor, que si no me equivoco es un profesor de gimnasia, y contó un poco, hizo referencia al tema, pero desde un punto de vista en que podríamos llamarlo un poco más reconciliador, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, por supuesto, después a Micaela la llevaron a dirección, le pidieron que se retractara, que había sido una falta al respeto. Siguió esto, eso fue un viernes, siguió el día lunes, el día martes Micaela no fue al colegio, y de ahí fue todo un peregrinar de idas, de venidas, de que si vamos a una reunión, de que si nos atienden, de que si no nos atienden, de que presentamos el expediente. Bueno, en definitiva, de ahí en adelante, el 9 de abril ya le colocaron las 24 amonestaciones. ¿Le echaron en definitiva, Belén? No, porque para echarla necesita 25 amonestaciones. Ah. Debo decir que anteriormente, o sea, antes de a mí notificarme formalmente de que tenía 24 amonestaciones, tomó intervención el INADI de acá en San Juan, que el delegado es el licenciado Luis Domínguez. Se reunió con las autoridades del colegio. Yo no hice, debo aclarar que no he hecho una denuncia formal, porque siempre hemos apuntado al diálogo y a ver de qué forma podíamos llegar a un acuerdo con respecto a esto, porque yo entiendo el planteo de las autoridades, que ellos argumentan que están de acuerdo con el contenido, porque eso es lo que dicen ahora, que están de acuerdo con el contenido, pero que Micaela desobedeció y como tal debe ser sancionada. Ahora, yo entiendo que quizás ella desobedeció, pero hay momentos en los que hay que transgredir ciertas normas. O sea, Micaela, yo no estoy a favor ni estoy haciendo una apología del delito, por favor, que no se entienda así, pero Micaela sintió en ese momento, en un contexto en el que al otro día se conmemoraba el Día de la Memoria, que debía invitar a esa marcha y que debía hablar, y fue su... En ese momento era como que ella, lo que me comenta, estaba entre la espada y la pared, y yo lo entiendo así, era obedecer y no hablar del tema, o dejar constancia de un hecho histórico que no sucedió años muy cercanos, y que a lo mejor muchos chicos, por lo que no se había tratado el tema durante toda la semana, no tenían ni idea de esto. Y bueno, Micaela dice que cuando ella siguió invitando para la marcha de la memoria, ella sentía que le explotaba el corazón y que sentía que se asfixiaba, que no podía dejar de hablar, que era algo más allá de ella. Claro, lo sintió así. ¿Y cómo está Micaela ahora, Belén? Micaela sigue firme, es una chica muy, como te dije, muy participativa, comprometida, muy fuerte, y en ese momento pensó en lo que tenía que hacer, era hablar de este tema, más allá de que después la llamaron, le dijeron que se retractara, que había faltado el respeto, y más allá de que durante toda esa semana posterior Micaela en ningún momento se desdijo, que fue lo que en definitiva llevó a las 24 amonestaciones el día 9 de abril, es cierto, porque en un momento dado las autoridades le piden a ella que se retracte, que les pida disculpas y que les pida perdón, y Micaela no lo hace. ¿Sigue yendo a la escuela o ya no? Sí, Micaela sigue yendo al colegio y, como te dije, sigue presentando estatutos para formar el centro de estudiantes. Ella no se echa para atrás, porque ella está convencida de que en ningún momento cometió un hecho grave como para 24 amonestaciones. Claro. Y nunca le pidieron disculpas ni dieron marcha atrás, en definitiva, Belén. ¿Cómo? Que nunca le pidieron disculpas ni dieron marcha atrás, quedaron allí las 24 amonestaciones. Exacto, no. Es más, Micaela hace unos 10 días se acercó por la dirección para pedir hablar con la directora y dejar en claro de que ella no había querido faltar el respeto, que no había pedido perdón porque no ha faltado el respeto, es ella la que se ha sentido que le han faltado el respeto. Claro. Pero que quería dejar en claro que no había querido faltarles el respeto a ellos. Y los directivos lo tomaron como que ella había intentado a ir a pedirles perdón, así es que nos pidieron a nosotros, a los padres, que ese pedido de disculpas que Micaela hizo, aparente, que lo haga por escrito, a lo que obviamente Micaela no está de acuerdo, porque no es que ella iba a pedir perdón, sino ha ido a dejar en claro que nunca ha querido faltar el respeto, sí, sino todo lo contrario. La verdad que, Belén, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, y contá con nosotros, vamos a seguir de cerca esta situación que lamentamos realmente mucho. Yo lo que, si me permitís un segundo, lo que quería dejar en claro, porque acá es como que entran en conflicto dos cosas, ¿sí? El tener que obedecer una autoridad que por supuesto es la directora del colegio, y de repente tener que obedecer a lo que dice y dictamina tu conciencia y todo un país atrás y toda una historia atrás y todo un montón de gente que murió para hacer que esto el día de mañana no quedara impune, ni quedara guardado en el cajón de un escritorio, ni quedara guardado en la memoria de unos pocos. Entonces yo entiendo que hay que obedecer a los directivos y que hay que obedecer las normas porque vivimos en una sociedad. Pero también hay momentos donde, bueno, hasta Belgrano, mirá, si Belgrano no hubiera desobedecido y Belgrano no hubiera tomado la decisión de hacer la bandera y de hacerla flamear, hoy no tendríamos bandera. Hay momentos donde la realidad te supera y las normas quedan chicas. Y bueno, y esto es lo que le pasó a Micaela. Así es que hoy por hoy, quiero dejar en claro esto, nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo y esperamos que haya una respuesta del colegio. Hay un expediente iniciado en el Ministerio de Educación de la provincia y nosotros estamos esperando una respuesta del colegio positiva. Creemos que ellos están equivocados y que a lo mejor el tiempo pasado, porque ya van a ser 2 meses, les ha hecho, no sé, ver la realidad y puedan volver atrás con esta sanción que es totalmente arbitraria y abusiva, así lo veo yo. Muchísimas gracias, Belén, lo mismo esperamos. Muchas gracias, era Belén Icazati, la mamá de Micaela. Por memoria, verdad y justicia, fíjate cuánto todavía tenemos que hacer. Mil perdones, se vienen las noticias en la radio pública, en las voces de dos bellezas, dos heroínas de las noticias, Karina Pérez Pinto y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 97%, cielo algo nublado con neblina. Aníbal Fernández destacó la flotación administrada del dólar en función de los intereses de los argentinos. El senador señaló que la situación que más frenó el movimiento cambiario tiene que ver con las medidas adoptadas para demostrar que el dinero viene de una situación legal. Subrayó que la Argentina tiene que tomar decisiones que hacen al conjunto de los argentinos en cuanto a su balanza comercial y a la cotización cambiaria. Internacionales. Egipto elige autoridades. Agustín Gali, especialista en Medio Oriente, consideró que al no haber constitución, se elegirá a un presidente cuyas funciones se desconocen. La elección presidencial es compleja porque en realidad todavía no hay constitución en Egipto, o sea, van a elegir un presidente que no se sabe muy bien cuáles son sus funciones, pero sí el riesgo es que los hermanos musulmanes van a controlar el parlamento y la presidencia. Frente a un ejército que todavía controla el juego político, controla los servicios de seguridad y va a intentar controlar claramente la política exterior egipcia. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 8 décimas, la humedad 97%, cielo algo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Minutos ya pasaron de las 9 de la mañana, cuando ahora sí le vamos a dar la bienvenida al señor Yexmayer. Hoy no está Ojitos de Miel, pero tenemos un caballero. ¿Qué le parece? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días al equipo. ¿Por qué le va mal? Ay, así es. Y la verdad prefiero que venga una chica linda, bueno, que quiere, usted. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo prefiero al señor Yexmayer, que nos conocemos bien, nos hemos acompañado. Una loca. Que ya mismo con esta voz así tan varonil que tiene, nos va a decir cuáles son las líneas telefónicas. 0810-4999-8700 o el 4999-8700. Y atenti, en un ratito les voy a contar, por ahora no, pero va a haber una sorpresa, teníamos llaveros. Yo le dije a Galéndez el viernes, vamos a dar algunos llaveros, ¿se acuerda? ¿Usted lo trajo, Magallanes? No. ¿Cómo no lo trajo? No, si hubiera un llavero, no sé, un llavero de Mitre. ¿Cómo? Sí, lo vi. Tal? Muy pintoresco. ¿Qué lindo? Muy pintoresco. ¿De qué? ¿Trajeron nuevos? Fíjese. ¿Qué forma tiene? A ver. Prestar otro. ¿Quién es? Cuatro tenemos. Ah. Ah. Él. Sí, él. El llavero de Néstor, ¿no? Bueno, muy lindo, muy pintoresco. Y se lo vamos a regalar a los oyentes. En un ratito les voy a contar cómo, bajo qué condiciones. Solo les digo que se vayan preparando, tanto en Facebook como en el teléfono. Todavía no llamen, no los pidan. Vamos a tener una consigna. Qué lindo, qué pesados que son. Yo qué pesado, es ¿no? como de... Buen material, ¿no? Parece, sí. ¿Eh? Duro. Buen material. Duro, aguanta y resiste. Yo quiero que vean la diferencia entre Lucho Galende el viernes, que no quería entregar los llaveros, y la administración nueva, flamante, la de hoy, de Cintia Taviano, que ya regala llaveros para todos. ¿No? ¿Eh? Creo que lo último que le falta a Cintia Taviano para ya congraciarse con las masas es traer las facturas que traía Galindo. Uy, no traje nada, che. Traje un par de goles nada más, un par de goles a su grano. Tiene una onda Evita si se hace hoy me hice el rodetito, ¿no? Sí, señor. ¿Cuánto rodete que había ayer, Ula, en esa fiesta del Martín Fierro? Había mucho rodete. Mire, a mal puerto ha llegado, porque siempre todas las... muchas mujeres me preguntaban siempre y me acusaban de eso. Decían, ¿y qué tenía puesto? ¿Qué tenía puesto? Sí. No sé. ¿Cómo no sabes? ¿Y de qué color era? No me fijé. ¿Y pero usted qué mira, la Norqui? Bueno. No sé, miro otras cosas. Tengo, se ve que otros intereses. El alma, miradas. ¿No? El alma de la gente. ¿Le puedo contar algunas cosas de lo de ayer? Bueno, en principio, felicitaciones para Omar Cerasuolo y para Pacho O'Donnell. 2 de 4 nominaciones obtuvo Radio Nacional, el 50%, lo cual no está nada mal, nada mal. Hay otros que perdieron, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero también ahí podríamos entrar en disquisiciones filosóficas, qué es ganar, qué es perder. Qué lindo, ¿no? ¿No? Yo estoy con usted, Carlos. Si no sabe ni qué va a decir todavía. Ganar es subir a la tarima, agarrar la estatuita y decir gracias a todos por el Martín Fierro. Gracias, perder Sastra. Es quedarse en la mesa comiendo como un loser. ¿Qué quiere o decir? No comiendo tanto, porque encima ni siquiera puede comer mucho. Ni siquiera puede comer mucho. Pero la verdad te digo, yo no me siento un loser. Yo no me siento un loser. No le haga caso, no le haga ¿Pero usted alguna vez fue nominado a algo más allá de subir con Chávez? A usted le digo, joven Brienza. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Como si fuera importante ser nominado. ¿A quién le interesa ser nominado? ¿O acaso lo importante es ganar? Y menos del Martín Fierro tiene que acotar. Pero no, festejamos también a Pacho O'Donnell y a Cerasuolo. La verdad, lo celebramos y lo felicitamos. ¿Por qué no estaban muy contentos los dos? Y hubo una sobredosis de O'Donnell porque también ganó María O'Donnell. Sí, señor. En un rubro en donde estaba Beatriz Sarlo. Eso es nepotismo, claramente. María O'Donnell. De ninguna manera. De ninguna manera. Claro. Pero digo, esas son las cosas raras que tienen algunas ternas de Abel, ¿no? Más rara, alfombra roja para nuestro radio, compañero. Esa. Alfombra roja para el señor Cerasuolo. Muy bienvenido y felicitaciones. Un verdadero ganador, no como otros. Muchas gracias. Son ustedes muy gentiles, a menos que sean de otra religión. ¿Sabés, Carlos, que una vez le dije un a una chiste muy culto. No, una vez le dije a una señora, no sé en qué tramo, qué trayecto, qué trayectoria, cómo fue. Le digo, señora, usted es muy gentil. Y ella me dijo, no se equivoque, yo soy judía. Perfecto, bueno, es muy amable. Estas cosas son, como dijimos, son rosas equivocaciones de los jurados, pero por otra parte, además de un lindo masajito de ego, a mí, yo he disfrutado. Me veía disfrutar. A mí, con Carlos nos conocemos. Yo le fui a tocar el timbre cuando él estaba en La Opinión, en la calle San Martín. Reconquista y Tucumán. Sí. Y estaba él y Silvita Rudni, que nunca me olvido. Fue con Carlos, con Tea, cuando armó Tea, con Pano, con Ares, con el Colo Ferreira. Y bueno, nos une el Cine América cuando trajimos El Cartero, cuando trajimos a Bradford. Cierto. Y con, entre otros, con Darín recitábamos el poema 11, me gusta cuando callas, los 20 poemas de amor de Neruda. Bueno, y a mí me da la sensación, Omar, y también lo comparto con la mesa, de que en realidad no es un premio por algo que hayas hecho en el 2011, no. Es un premio que reconoce toda una larga trayectoria, una larga y rica trayectoria, porque Omar Cerasuolo fue un pionero de muchas cosas, fue un iniciador de muchas cosas. Petinato, lo que te dijo en secreto, yo se lo leí en los labios, te dijo algo del tren fantasma. Claro, ¿no? Se reconoció admirador Estaba realmente muy emocionado por darte el premio. Sí. Y se escuchó, yo lo miré por la tele, esa partecita justo en la que te dijo que él te seguía. Y bueno, pero imagínate, 1976, FMR, venía Pettinato, o sea, todo subo. Luca Prodan. Con Miguel Abuelo nos íbamos al viaducto allá donde se ha homenajeado. Nos escapábamos con el pibe Calamaro, con Pipo Chipolati. Los Cadillac eran un graffiti. Todavía no habían aparecido, eran un graffiti en el hospital alemán. O sea, eso queda. Lo que más me queda es mi nieto, Facundo, en el pueblo. Y los bomberos tocaron bocina, me contaban, en el pueblo. ¿Ayer? En Río Segundo. Sí, en Río... Ah, mirá qué bueno. ¿Cuándo se enteraron que habías ganado? Sí, pero se fueron a una especie de club con pantalla gigante, todo. Ah, fue todo un evento ayer, entonces. Y claro, porque cuando vos hablás del país interior, de lo de adentro de uno, para ellos, si uno lo somete a la distancia y todo, no es las grandes ligas, ellos no tienen la dimensión de esta cosa, están en lo local, ¿viste? Yo soy el mismo tipo que va a la verdulería, a la carnicería, a comprar el carbón para el asado y todo eso, y soy con ellos. Ya alguna vez te lo pregunté esto, Omar, digo, ¿hiciste alguna radio ahí en Río Segundo? No, empecé en la propaladora yo. Uh-huh. Yo tenía 12 altoparlantes. Y era la voz clara y cordial al servicio del comercio local. La voz clara y cordial. Tenemos otra persona que tiene una voz clara y también cordial y que recorre los caminos de la historia y los caminos de Pacho Donel, que también ayer fue premiado. Muy buenos días, felicitaciones, Pacho Donel. Siento que todavía no piensa, será solo la Noski. Toda la radio pública te está felicitando, aplaudiendo. Igual... Otro que ganó, no como otros. No. Pero muchas gracias. Pacho, Omar te habla, te dejo un abrazo, Omar, querido. Un abrazo constrictor como el de anoche, y me voy a la folclórica porque los oyentes allá no los puedo dejar solos porque son muy celosos, y después te saludo, te hago llamar por la producción y te saludo allá. Mientras tanto, agradezco a toda la muchachada de la M por semejante fervor y cariño. Y para usar una frase de mi viejo, ¿quién osaría pedir algo más? Gracias. Llévese el Martín Fierro, se le está quedando Magallanes. Esto es un escándalo. Yo le diría que lo agarre bien fuerte, ahí. Pero se lo está llevando. Solo la Noski, maestro. No sea así. Muchísimas gracias, era solo la verdad. Es un honor trabajar y recorrer, aunque sea los mismos pasillos acá en la radio pública. Pacho, ¿cómo lo viviste vos? Yo lo viví con sorpresa, te diría, todo esto me sorprendió. Te confieso que nunca pensé en mi vida que podía ganar un Martín Fierro. Estaba muy lejos de toda imaginación. Así que fue una sorpresa. Me pareció que era un buen momento para reivindicar la figura de José Hernández, un tipo al que lo han escondido atrás de su gaucho inmortal, ¿no es cierto? Porque sufrió el daño de todos aquellos que se comprometieron con el federalismo y que estuvieron en contra de la organización nacional. Por eso es que él vivió un exilio perseguido por Sarmiento, digamos, ¿no? Y fíjate vos que en general los premios se dan en función del autor. Por ejemplo, el premio Cervantes no se llama Don Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? El premio Rómulo Gallego tampoco lleva el nombre de alguna de sus obras, ¿no? Es porque me pareció que era importante sacarlo de atrás del gaucho a José Hernández, un personaje absolutamente extraordinario, un hombre que se jugó siempre por los humildes y por la federación. Eso hizo que estuviera un poco avaro en relación al agradecimiento a la radio pública. Pero luego, ¿estuviste avaro, decís, Pacho? Bueno, porque hice una referencia, pero no me extendí en eso, cosa que sí quiero hacer ahora, y agradecerle muchísimo a María Giovanni y a toda la gente de la radio que tuviera confianza en mí, al magnífico equipo técnico que me acompaña con muchísima cordialidad. Fíjate vos que me pasa algo, que cada vez que voy en camino a la radio para hacer un programa, voy contento. Es un buen momento para mí ir a hacer mi programa en Radio Nacional. Qué bueno eso. Y vos sabés que compartimos productora, te lo tengo que decir. Tenemos acá a Viole Mucci. Ah, buenísimo. Sí, buena productora que tenés para no ir contigo a la radio, Pacho. ¿Eh? Hernán Brienza te habla, con la productora que tenés como para no ir contento a la radio. No, pero es inmune a todos mis halagos y elogios, es absolutamente... Es inmune la joven. Inmune. Pacho, lo único que me gustaría que nos aportaras un poquito más con referencia justamente a todo lo que hablaste ayer, creo que te escucharon con atención, por lo menos los planos de cámara que uno pudo ver mientras hacías toda tu explicación, había miradas atentas. No sé después, entrada la noche, cómo será. Pero dentro de la batalla cultural yo creo que tiene que ver mucho lo que vos estás diciendo, porque, por ejemplo, tenemos el matadero de Esteban Echeverría como si fuera la gran obra en las escuelas y no así el Martín Fierro. A mí me pareció que era un buen momento con un rating alto. Además, mi familia sabe que la quiero mucho y yo no tengo necesidad de decir que lo quiero mucho. Ya está, viste, tampoco. Y en cambio, cuando yo dije que era sin duda la obra fundacional de la literatura argentina, me estoy peleando con los sarmientinos y con todos los liberales que han decidido que la mejor obra es el Facundo. Y fíjate vos que las dos obras tienen un sentido ideológico absolutamente contrapuesto. Porque, como dije ayer, el Martín Fierro es el manifiesto sobre el sufrimiento de los sectores populares a raíz de la organización nacional elitista y oligárquica puesta en marcha por los ganadores de la guerra civil, es decir, los doctores de Buenos Aires. En cambio, el Facundo fue escrito en Chile durante su exilio por Sarmiento para denostar justamente a los sectores populares, tomando el caso de Facundo Quiroga, denostar a los caudillos, denostar al federalismo, denostar a Rosas y denostar a todos aquellos que lo apoyaban, es decir, los sectores populares. Porque hubo ahí una lucha de clases clarísima. Por un lado estaba la oligarquía porteña con todo su apoyo de Gran Bretaña y la masonería y demás. Y por otro lado estaba el gauchaje, ¿no es cierto? Los mulatos, los indios, los orilleros. Así que también fue una afirmación ideológica. No sé si se entendió eso, pero me imagino que unos cuantos lo habrán entendido. Pacho, ¿tuviste comentarios cuando bajaste respecto del discurso que diste? No. Bueno, varios mails de amigos celebrando, sobre todo en nuestro instituto, celebrando, pero no. Creo que era una especie de bicho raro ahí, pero bueno. Se notaba en las caras que mostraba la televisión cuando vos hablabas. Era como si estuvieran hablando en chino básico, chino mandarín. Contame, por eso yo lo vi. No es para tanto. ¿Puedo acotar algo? Buen día, Pacho. Carlos Ulanowski te habla. Carlito, ¿cómo estás? Bien. Yo lo que sentí es que toda la gente de la televisión está acostumbrada, tiene absolutamente internalizado que todo en la televisión debe decirse en no más de un minuto o minuto y medio. Y entonces, en un momento comenzaron a cruzar miradas con cierta inquietud, es decir, ¿hacia dónde va este hombre, no? Va a llegar al tiempo actual, a los tiempos de hoy. Pero bueno, me parece que esa pequeña clase magistral que diste sobre José Hernández fue muy pertinente y no impertinente. Pero yo creo que hubo algunos mucho más largos que yo, ¿eh? Sí, probablemente. Sí, había algunos que bueno, yo me cuidé de no ser demasiado largo, sabía que me iba a llevar un ratito. Pero mirá qué aula que tuviste, 3.700.000 personas pudieron escuchar eso. Por eso, así que bueno, José Hernández estará... Además, una vez nos habíamos propuesto, ¿no es cierto?, los que militamos en esto del campo nacional, popular y federalista, hacer una reivindicación de José Hernández, un tipo extraordinario, realmente un personaje extraordinario. Que no solo combatió con la pluma, también agarró las armas y peleó en batalla, ¿no es cierto? De eso se trata, Pacho. La verdad es que también te agradecemos un montón. Un gran abrazo y toda la garra con el Instituto Manuel Dorrego. Fue lindo compartir ahí con Carlos Ulanowski, que bueno, yo creo que lo importante son las nominaciones. Si es que hay algo importante en esto, lo más importante son las nominaciones. Después la cosa es la ruleta, ¿no? Cuando nos nominamos, Ana. O sea que yo lo felicito también a Carlos y fue muy lindo compartir la mesa con él. Muchas gracias, Pacho. Ahí lo escuchaban, señores. Pacho Donel, el aplauso es para él. Muchísimas gracias, Pacho, por este contacto con tu casa también, con la radio pública, la radio del pueblo, como dicen. Ahora nos vamos a escuchar qué tienen para vendernos los señores de los avisos. Dale. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Cerasuolo, nacional. Omar Cerasuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. Un país en movimiento. Mañana más. Comienza espacio publicitario. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Cerasuolo, nacional. Omar Cerasuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. 9 de la mañana, 53 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Esta semana en Revista 23, ¿qué nos gusta más, tetas o culo? El fin de un debate nacional. Un estudio de la UBA devela qué parte del cuerpo femenino miramos más, cirugías, gym y estética. Además, colonialismo verde, la patológica relación de los argentinos con el dólar. Pato Criollo, Bullrich, anotó otra pirueta y se sumó al PRO. Clarín está nervioso, la corte aceleró la aplicación de la ley de medios. 23, una etapa y mucho para leer. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin. Espacio publicitario. Información. Información verdadera. Mañana más. Cinco minutitos quedan para las 10 de la mañana. ¿Qué le pasó, Mayan? No, me pegué un susto extraordinario. ¿Con el aspecto de Santiago Lucía, pero pensé ¿cómo que le dice? ¿Sí? Puse la billetera arriba de la mesa, literalmente. No, no, bueno, lo suyo es prejuicio, como de costumbre. Y con el aspecto, ¿cómo te va, Cintia? Con el aspecto no se afana. Habitualmente lo que meten la mano en la lata más grande tienen saco y corbata, Magallanes, como usted, no como yo. Y andan no en cuatro por cuatro, sí, prepárese, Magallanes, se viene bravo. Lucía, perdone que se lo diga. No, no da miedo para absolutamente nada, como tampoco dio miedo ayer al Martín Fierro, finalmente, ¿no es que? No, digo, y tampoco debe sorprenderte eso de los 37 puntos que tuvo como pico de rating el Martín Fierro. Primero porque ya es un tipo de programa absolutamente afianzado en el gusto argentino. La gente lo espera cada año, aunque desconfíe de alguna parte de su naturaleza, aunque discuta o cuestione la integración de sus ternas. Aunque, como nosotros, qué despareja es lo que se le depara a la radio en relación a la televisión. La radio tiene 13 rubros, la televisión tiene 31 rubros. Claro. Bueno, fueron momentos, estimulantes, la entrega de reconocimientos a Max Berliner, que tiene 92 años, y a Badía, y a Susana Jiménez, que ha atravesado 25 años de nuestra vida en Argentina. Los últimos 25 años, Susana Jiménez estuvo con nosotros. Qué bueno. Para bien o para mal. Qué lindo. No privamos de nada. el oro finalmente se lo llevó el puntero, la obra, esta... Otra obviedad, ¿no? Discúlpeme. Pero... Esta miniserie. A mí particularmente, digo, y esto también es lo que le atrae a la gente, la posibilidad de ejercer la subjetividad desde la casa. Decir, bueno, a mí me parece que va a ganar tal, a mí me parece que debería haber ganado tal otro, a mí me parece que debería haber ganado El Hombre de tu Vida. Me parece que fue la ficción más renovadora del año pasado. Ulanowski, ¿usted qué sabe de estas cosas? ¿Qué garpa más? ¿La justicia o la injusticia en el caso de Martín Fierro? Para el televidente. ¿Qué garpa más? Que diga, no, bueno, ¿la ganó el que lo merecía o lo ganó alguien que no lo merecía y el cliente se va espantado y se va insultando a su casa? No, porque, digo, en 3 millones, digamos, en 4 millones de personas que pudo haber sido en un momento la audiencia, usted tiene de todo, absolutamente de todo. Tiene una muestra de lo que es la sociedad argentina. Y entonces a algunos no les va a importar en absoluto, a algunos lo que les importa es el peso estelar que tenga cada artista. Digo, me parece que no sé si a muchísima gente le importó. A mí me importó que ganara Televisión por la Inclusión y que alguna de las nuevas ficciones de los concursos del Inca, producto claro de la nueva ley de radiodifusión, estuvieran ternados, como Tiempo de Pensar, El Paraíso, Maltratadas, hasta El Pacto tuvo una nominación, ¿no? Como actriz, a una de las actrices del Pacto la habían nominado. 678 perdió con Documentos América. Lógico. Digo, a mí particularmente me hubiera gustado. Carlos. No, bueno, eso es lógico. Es lógico para usted. Pero por mire. Eso, digo, en el ejercicio de la subjetividad, usted se permite pensar que está muy bien que haya ganado el programa de Facundo Pastor. ¿Sabe por qué? Porque o que también... a lo mejor usted quería que ganara Policías en Acción ese rubro. No, porque cuando uno es un periodista de años, ¿quién es un periodista? El legado que se le da a las nuevas generaciones de periodistas del talento enorme de Facundo Pastor. Entonces uno se siente realmente... Mi amigo Facundo Pastor, debo... Es amigo tuyo. Entonces digo, yo vamos. Yo voy a recomendar Orquesta Roja. Que mire, acá en Facebook Jorge dice, ¿alguien me podría explicar por qué razón el programa que pasaba los goles a cuentagotas a las 12 de la noche ganaba todos los años el Martín Fierro? Y el que pasa en vivo... todos los partidos completos, ni siquiera fue nominado. Bueno, no estuvo ternado Fútbol ¿no? para Todos. No, por eso. Me parece, Clase Turista, el programa que le ganó a Cocineros Argentinos, no es un mal programa, pero era un formato, es la adaptación de un formato extranjero. Digo, a mí me hubiera gustado que ganara Cocineros Argentinos. Me parece un programa novedoso. Sí. Uh-huh. Los tres programas del rubro cultural educativo eran de Canal 7. Oh. Ganó ahí MP3. Y, el Bayano. ¿Cómo? El del Bayano. El del Bayano, claro, que también ganó con la cortina musical de Hay Amor, del Hombre de tu Vida. Uh-huh. Perdió Gabriela Radice en Labor Periodística Femenina. A mí me hubiera gustado que ganara. En cambio, ganó Florencia Echeves, ¿no? De Telenoche. Y me parece que me gustaron los premios a Lito Cruz, a Jorgelina Aruzzi, a Mercedes Morán. Y me sorprendió la emoción enorme de Julio Chávez al recibir el premio. Y me parece, y esto es importante que... digo, transmitírselo a la gente, que las cosas, como decían los Beatles, las cosas son de quien más las quieren. Y me parece que Julio Chávez quería mucho ese premio. Martín Fierro. Y bueno, lo tuvo. 10 de la mañana, un minuto, vienen las noticias en la radio pública. Muchas gracias, Ulanowski. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, la humedad 97%, cielo algo nublado con neblinas. En Resistencia, 21 grados 6 décimas, la marca actual, humedad 96%, cielo nublado con neblina. Creció el empleo en el Chaco. En abril, trepó a 4.546 la cantidad de nuevos puestos de trabajo creados en el Chaco a partir del programa de subsidios al 100% de los aportes patronales que impulsa el Ministerio de Industria. Además, durante este último periodo, se elevó a 1.309 la cifra de empresas chaqueñas que acceden al plan del gobierno provincial que apunta a la generación de empleo formal registrado en la provincia. En este contexto, la cartera industrial continúa con la promoción de la herramienta que establece un subsidio a los aportes patronales, tanto a la creación de nuevos empleos como la regularización de relaciones laborales preexistentes, que a su vez se pueden complementar con los programas de Mi Primer Empleo y Volver al Trabajo, que también otorgan incentivos para la generación de empleo. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Denuncian despidos sin causa en una empresa de transportes del grupo Siriliano. Así lo señaló el delegado de la firma Ecotrans, Carlos Pacheco, quien además anunció una movilización para las 11:30 hacia la Secretaría de Trabajo en Morón. Se produce acá en el sector de Morón, de la línea 317 y 635, con cuestiones infundadas que no se han podido comprobar. Esto fue el día del temporal donde dice que los compañeros se llevaron unos cables de una torre que se cayó. Cosa que no es así, porque incluso hoy hay uno de los compañeros que ni siquiera estaba en la lucha. Pero esta es una política del propio grupo, que lo que pretende acá es obligar a los trabajadores para seguir manteniendo un sistema de precarización laboral, que debido a la falta de inversión, que hace a que, bueno, los trabajadores trabajemos en condiciones muy precarias y que los servicios sean pésimos. Es decir, que el maltrato al usuario acá es cotidiano. El Aeroparque Metropolitano opera con normalidad pese a la niebla. La estación aérea estuvo cerrada durante 50 minutos, lo que atrasó la salida de algunos vuelos, pero luego se retomó la operatividad. Las demoras fueron de entre 30 y 40 minutos, pero ahora los decolajes y los aterrizajes se cumplen en los horarios establecidos. Tránsito. Demoras en el Aeroparque Jorge Newbery debido a que la neblina no supera los 800 metros en pista. Hay demora de 20 minutos en las salidas de Aeroparque. El puerto de Buenos Aires se cerró momentáneamente por la falta de visibilidad para los buques. Por otro lado, en la ruta 5-7 en Luján, 3 y 205 en Cañuelas, 8 y 9 hacia el norte y Córdoba, mucha presencia de niebla, presencia que no favorece la transitabilidad. Precaución, luces bajas prendidas, faros antiniebla y mantener distancia de frenado. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El tenista argentino David Nalbandián está haciendo su presentación en el torneo de Roland Garros. Es el segundo Grand Slam que se disputa en la temporada, en este caso sobre polvo de ladrillo. Enfrenta al rumano Adrián Ungur. El primer set fue para el tenista europeo, lo ganó 6-3. El segundo para Nalbandián, 7-5. Y en el tercero volvió a imponerse Ungur por 6-4. En el cuarto está 1-0. Arriba David Nalbandián. Recordamos que en la continuidad de Roland Garros, Leonardo Meyer enfrentará al belga Oliver Rojus y Horacio Ceballos se medirá ante el francés Prodhomme. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 96%, cielo nublado con neblinas. En Buenos Aires, 17 grados 2 décimas la temperatura, humedad 97%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Me río porque yo le digo, pasen los redondos y me tira. ¿Esto qué es? Charleston, ¿no? En un ratito. Che, pero podríamos aprovechar ya que no está Lucho para pasar temas y poder escucharlos. Es malísimo, Brienza. Malo, ¿no? 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana, sigue la temperatura 16.6. La niebla también, sí, ahí con este... ¿Le puedo pedir un favor, Cintia? No, la verdad que no, pero dígame. Mire, ¿puede poner un poco de orden en este programa? Ah, de onda, pensé. No, recién vino el joven Santiago Lucía. Sí, ¿no va a hablar de deportes? Sí, pero me dijo, che, Magallanes, anda a comprarte una birra acá al fiojo. Me siento un poco... Son las 10 de la mañana. ¿Cuál es el problema? 10 de la mañana, 15. ¿No se van con una birrita a la mañana, Magallanes? Si nos trae unos quesitos... Mire, compre la cervecita, traiga quesitos, unas aceitunitas, un maní. El modo es lo que molesta. ¿Cómo el modo? ¿Por qué? Che, Magallanes, anda a comprar una birra. Sí. Y después dijo, ¿qué? ¿No te bancas un pote? Entonces ahí, pues ya empecé como... Se incomoda usted. Un idioma distinto, ¿no? Claro. A mí vino y me dijo, tenemos estos caños un rato. Sí, opa. Me dio, una cosa envuelta en tela, una cosa pesada, yo no sé qué, yo por la duda la guardé, pero... Está trabajando en plomería, quizás una changa, está muy bien. Una changuita está haciendo... El problema que Brienza fue a otro caño. Señores, vamos a escuchar, basta de caño, no caño, ¿qué dicen los oyentes que nos vienen llamando al... 0810-499-8700 o al 499-8700? A ver. Sí, buenos días, bueno... Un mensaje para el programa y un gracias a Ulanowski. Fui a ver el último Elvis y salí impactada y sumamente triste, pero muy buena la película. Gracias, Ula. Un beso. De nada, chao, querida. Mi nombre es Emilce Martínez de Villaluro. Bien. Me encantan los oyentes agradecidos. ¿Lo escuchó bien? Emilce Martínez de Villaluro. Ahí está, ¿qué tal, ¿Qué les va a dar? El premio fue la entrada, porque si no los otros lo llevan. Igual lleva no se ilusione, pues está casada con el señor Villaluro, así que... No le va a dar bolilla, dice usted. Y el Facebook están llegando. Atenti, Esther, a vos te digo... Se borró, bueno, les decía que les estaba haciendo... Bueno, está bien, que Lucho se mejore, dice. Le mandamos un abrazo a todos, está enfermito. Ojalá que los llaveros los entreguen antes de las 11, porque me voy a la ESMA. Y que caigan en casa, en manos humildes. En manos humildes los llaveros, porque dice que se va a la ESMA. Estoy haciendo a mis nietos militantes. Los llevé al Museo de Canal 7, les encantó. Nos cuenta cuál es su número de DNI. Dice que los vio a cocineros, una maravilla. El 25 fue un día muy feliz. Besos a todos. Esther, ya te cuento, de 10 a 11... vamos a estar otorgando, con el autoritarismo del señor Hernán Brienza, ¡ay, Dios!, dos llaveros en Facebook para quien diga qué, Brienza. Para el que diga quién es cuál fue la medida más revolucionaria de todas en estos 9 años del kirchnerismo. ¿Cuál fue la medida más revolucionaria ¿De qué se ríe? No, no puedo evitar. ¡Ay, llámame un médico! ¿Le duele acá? ¡Ay, me tiró! Repítalo porque hay gente que repítalo, se lo perdió. Repítalo. ¿Cuál es la medida más revolucionaria del proceso kirchnerista que va del 2003 al 2002? Entonces, vamos a estar regalando dos llaveros. Primero, de 10 a 11 en Facebook. No llamen por teléfono. El telefónico va a venir después de las 11 de la mañana. Así que orden, compañeros, de 10 de la mañana a 11 ya se puede empezar a participar en Facebook. Es muy simple. ¿Cómo es? Mañana más. En Facebook, entonces, dos, elige Brienza con su autoritarismo. Ya se los digo. Y le duele lo que se me canta. Exactamente. Ay. Brienza, le duele mucho un médico. Me mató, aparte no lo esperaba, fue un tremendo... Vamos a seguir escuchando a los oyentes, recompóndase. Magallanes, no sé si notó que tiene menos participación hoy. Sí, bastante Dios. Menos, vamos, dale. ¡Al fin! Muy bien, no lo puedo ver. Tal, habla Daniel de Floresta, bueno, un saludo muy grande para todos los muchachos de Mañana Más. Bueno, quería comentarle algo a Ulanowski, que la verdad me quedé un poco triste cuando perdió en la terna. Igual me hubiese quedado más triste que gane alguno de los otros chantas, y por lo menos Siete Cases tuvo bastante piola con lo que dijo, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos, hasta luego. Gracias, viejo. ¿Qué dice? ¿Tuvo piola Siete Cases? Yo no la escuché. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy bien. Piola son nuestros oyentes de Facebook. ¿Qué nos dicen? Y Raúl dice que hoy el programa está redondito, que no le falta ni le sobra nada. Pero es verdad, no le falta nada. No agiten así, qué malos que son. Al otro, mire, lo estamos matando a Magallanes. Contate otra, esa de las medidas revolucionarias, que lo voy a contar en mis reuniones. Sí, cuéntelo. ¿Sabes lo que dijo Brienza? ¿Cuál fue la medida más revolucionaria del gobierno de... Y ya están participando, yo no les voy a decir, Hernán va a elegir. ¿Qué más nos dicen por teléfono? Dale. Mañana más, buenos días, los felicito por el programa, Ulanowski, te queremos igual y más, aunque no hayas recibido el premio, No puede ser que tenga tanto rating un Martín Fierro, es como cuando juega Boca por ese canal y cuando juega por Canal 7, que lo ve todo el país, tiene poco rating. No sé, no les creo más a esos de Canal 13 y su banda. Bueno, felicidades Norma de Tigre. Gracias Norma. Muy bien, Normi, siguen llegando. Mire, ahora Daniel Alberto Datre dice, ¿cómo se nota que no está Lucho? Faltó el maestro y Magallanes está fatal. Sí. Está fatal es este, el amigo de Chávez. ¡Qué buenísima! ¡Prende otra pregunta como esa, man! Y ya están llegando algunos, dale, a ver. Bueno, Daniel Datre dice que quiere el obsequio, que quiere los llaveros y que la medida revolucionaria de los CAP fue la ley de medios. Dale, música, dale. Siga participando. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Con las aguas un poquito más calmas ahora, cuando ya pasaron 12 minutos de las 10 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer, señor Brienza? Vamos a hablar, porque se ha hablado mucho del dólar en estos últimos tiempos, y la verdad es que estamos preocupados por la economía real, por la producción real, para ver qué efecto tiene la política cambiaria, la presión del Estado sobre la política cambiaria, la imposibilidad que tienen los pequeños y medianos ahorristas de ir hacia el dólar. ¿Cuál es la incidencia real que tiene en la producción? Dale. Y para eso estamos comunicados con Marcelo Fernández, que es presidente de la Confederación General Empresaria. Marcelo Fernández, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Hernán, ¿qué tal? Buen día, un saludo para todos en Radio Nacional. Te quería preguntar primero, digamos, si uno tiene una empresa, una fábrica, póngale, de zapatillas o de tornillos, lo que sea. ¿En cuánto influye en la producción real la política del Estado, del Gobierno Nacional, respecto de las limitaciones para comprar y vender dólares? No, en realidad, para nosotros en nada, de ese concepto, porque cuando nosotros importamos, aprobado la DEJA y aprobado todo por Secretaría de Comercio, la importación correspondiente se hace al dólar oficial, con lo cual nosotros no tenemos por qué estar comprando ningún tipo de divisas que no sea esa fuera del mercado. Lo que va al dólar que no es oficial es cuando las compras, algo que hemos denunciado siempre, de la cejera de toda la vida, son cuando uno su factura o tiene que pagar algo que no dice dentro de la factura real, lo tiene que pagar en lo que decimos vulgarmente en negro, y debe comprar mercado paralelo, con lo cual ahí sí tiene una incidencia terrible. Pero en la economía formal, en la economía registrada, nosotros no tenemos por qué como empresarios comprar dólares fuera del mercado oficial, así que en realidad ni siquiera la brecha tiene absolutamente nada que ver. Siempre hay algunos pícaros que aprovechan esto y que dicen que por el aumento del dólar paralelo o por esta especulación aumentan los precios, pero en realidad no tendría por qué tener incidencia mientras tanto el dólar oficial se mantenga al precio que está. Muchos dicen que esa brecha, incluso el titular de la OIA, Ignacio Mendiguren, dijo el otro día que la brecha genera distorsiones económicas. ¿Esto es cierto? La brecha no es buena, por supuesto, por la incertidumbre. Hernán, vos viste cómo somos los argentinos. Enseguida, cuando vemos algo que se dispara, aunque no sea una variable de la economía real, nosotros siempre empezamos a hacer algo con los precios. Esto es lo que debemos tener cuidado. Yo creo que no nos debemos hacer eco. Aparte, tendríamos que ver a quién le interesa esto, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿A quiénes son los que le interesa que el dólar se dispare de la manera que se dispare y esté en los medios casi en cadena nacional todo el día? Pero te preguntaba, ¿a quiénes les interesa? Y a los especuladores, no cabe ninguna duda. Si el dólar aumenta, los precios aumentan, es porque alguien está ganando mucho dinero. Y si va aumentando cada vez que la gente lo va a buscar, evidentemente le van subiendo el precio, porque a alguien le interesa que esto pase así y ganen mucho dinero. Yo creo que están los especuladores, que han existido siempre en la Argentina, y sobre todo en momentos cuando puede haber algún tipo de incertidumbre. Qué casualidad que hay alguna problemática en el mundo que no, no, que Argentina no tiene absolutamente nada que ver y parece que la crisis la tuviéramos acá. Uh-huh. Esto es lo preocupante. Yo creo que una vez por todas, y en esto nos hacemos eco de lo que dice la presidenta, debemos estar unidos y organizados, mirarnos para adentro, realmente aprender cómo hacemos con fuerza para vivir con, de lo nuestro, cómo hacemos con fuerza para vivir con nuestras, con nuestros temas, con nuestras cuestiones, con nuestra materia prima, con todo lo que, lo más posible, porque realmente cada vez que miramos hacia afuera cometemos estos errores. Y creer que los problemas que tienen otros son nuestros es un error grave. Fernández, muchos critican la política respecto, por ejemplo, del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, respecto de la importación de productos no solamente terminados, sino también de insumos industriales que supuestamente paralizarían el proceso productivo nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, a ver, primero que las importaciones, si bien han bajado, se han mantenido a niveles altos. Yo te diría que no es así, porque cuando yo tengo una fábrica, he presentado en tiempo y forma mis pedidos de autorización para importar las mercaderías que necesito, y cuando yo he justificado que no se hacen en el país, y cuando he justificado también, mostrando mi lista de precios, que yo no iba a volcar, no hay aumento ni nada por el estilo, no he tenido ningún inconveniente, y me lo han dicho varios sectores que representamos dentro de Cejera, que les ha pasado lo mismo. Nada. Creo que a veces algunos que también especulan con esto de las importaciones, que la necesitan porque realmente con esto, si no, no dan trabajo. Yo me gustaría saber cuánta mano de obra y cuánta gente emplean detrás. Por supuesto que hay casos que lamentablemente se han cometido algún error, o que por ejemplo se le ha demorado la autorización, y por supuesto que era una fábrica, y por supuesto que era un empresario que necesitaba esa importación. Yo creo que esos errores hay que corregirlos, yo creo que hay que estar atentos, se han hecho, se han corregido, pero a mí me gustaría saber, muchos de que salen a hablar de este tema, cuando son importadores, me gustaría saber cuánta mano de obra emplean y si realmente lo que ellos importaban era necesario y era indispensable para el mercado y el consumo interno. Me parece que esto es lo que está haciendo la Secretaría de Comercio, seguramente en el volumen de importaciones que tenía Argentina, como te dije antes, se cometió algún error, pero no me consta que esto se haya dado en el tiempo y que hoy esté alguna fábrica con peligro de estar cerrada o peligro de no poder seguir produciendo por falta de importación, por falta de insumos para el consumo de su producción. Marcelo, buen día. Cintia Ottaviano. Se habla, bien, muy bien, se habla desde hace tiempo de la trascendencia de especificar todo el mercado, incluso, por ejemplo, el inmobiliario, que no es así, y culturalmente respaldar el peso, que por nuestra historia también se dificulta. Como presidente de la Confederación General Empresaria, ¿cuáles crees que son las medidas que habría que tomar y cuánto tiempo podría llegar a cambiar, llevar el cambio, ¿no?, en este sentido? Mira, Cintia, más como presidente de Cejera, te voy a hablar como empresario brasileño. Yo tengo mi empresa en Brasil hace más de 15 años. Lo mismo que hago acá. Es más, te diría que lo que fabrico acá lo vendo allá con mi empresa, ¿no es cierto? En Brasil no existe, no se habla del dólar, no se habla del dólar en nada, ni en alquileres, ni en el mercado, ni en los precios. No existe la cotización del dólar como, digamos, como herramienta de todos los días para precios, para fijar este salario. No existe el dólar, lo tienen totalmente a margen, hasta inclusive tienen restricciones para comprar muchísimo peores que las de acá. Yo me recuerdo que fui con un empleado mío y había que comprar dólares para girar hacia la Argentina. Me dijo, no, yo no puedo, tenés que ir vos como turista a entrar, porque yo como brasileño no puedo, una casa de cambio, te estoy hablando de $3,000, Cintia. Estas restricciones existen en otros países, y realmente le ha permitido a ellos estar desacostumbrados a estos vaivenes. Claro, ni saben cuánto está la cotización, como acá que todos los días, así como fue el riesgo país, tenemos el dólar, ¿no? Claro, exactamente, por eso te digo, a ver, y nosotros nos organizamos estas restricciones, y salimos a decir, y consumimos esto de los grandes medios, dicen esto, y en Brasil, que es el país vecino, que es el Mercosur, los brasileños tienen hasta prohibido comprar dólares. Entonces digo, a ver, si nos pudiéramos, si nos sirviera a los argentinos, como le ha servido a otros países, en este caso Brasil, para tranquilizarnos, para sacarnos de la cabeza una moneda con la cual solamente se rige el comercio exterior, y en fin, poder no aumentar la cotización en contra de los argentinos cuando tenemos alguna corrida. Realmente es positivo, lo debemos hacer y no debemos tener miedo, porque vuelvo a decirte, si lo hubieran hecho en otros países muy lejanos, bueno, no entenderíamos la idiosincrasia, pero lo hicieron nuestros hermanos brasileños y a ellos en ese sentido les fue muy bien. ¿sí? Han controlado, el gobierno es el que controla la moneda y no el mercado ni la gente. Bueno, en Argentina está pasando un poco eso, ¿no? Quien está hoy manejando el dólar oficial es el gobierno y lo va a seguir haciendo. ¿Hay posibilidades de que el aparato productivo sufra cimbronazos por la política cambiaria? No, no, es como te dije antes, ¿no? Mientras exista el dólar oficial y mientras el Banco Central responde en tiempo y forma cuando nosotros necesitamos las divisas para girar al exterior. Vuelvo a decirte, esto se hace en otros países y no hay ningún problema, no hay ninguna distorsión, nadie está preocupado ni nadie se rasga las vestiduras. Entonces me parece que el gobierno está tomando las medidas que tenga que tomar, está acompañando con algunos centavos semanalmente la cotización del dólar para dejarlo competitivo y que no retenerlo para que no se vuelva en contra, eso sí sería malo. Pero el dólar viene aumentando paulatinamente, no de golpe, para no tener un shock, para que no sea que no nos genere un temor extraño. Ustedes, todo el mundo escucha en la calle y tendría que devaluar y ya tendría que devaluar. Uh-huh. ¿Ustedes imaginan si el gobierno devaluara, supongamos, un 10% una semana, el dólar paralelo se va a 9 pesos y empezamos a correr todo desesperado que el país se va a pique? Y en Brasil tocó los 2.10 y el año pasado estaba 1.58. ¿Ustedes vieron algún cimbronazo, algún peligro, algo que Brasil sacara en los diarios o estuviera todo el tiempo con este tema? La semana pasada estuvo a 2.10, Hernán, Cintia. Quiere decir que, a ver, es una cuestión nuestra, es una cuestión de folclore. Somos nosotros los más preocupados, los ciudadanos, por esta cuestión que realmente es lo que debería ser. Porque cuando un país como Brasil tomó esta medida, la gente sigue viviendo. Y nosotros hace 2 semanas, 3 semanas que estamos todos horrorizados. Clarísimo, Marcelo. Marcelo Fernández, muchísimas gracias por este contacto con Mañana Más. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Gracias. Marcelo Fernández es presidente de la Confederación General Empresaria. Mañana Más. Nacional en Twitter. @ la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Cerasuolo, Nacional. Omar Cerasuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Cinco minutitos nos quedan para llegar a las 10:30 de la mañana, cuando ya estamos con el señor Pedro Breger. Muy bienvenido a Mañana Más. Buenos días, Cintia. Vamos a cruzar el charco llegar hasta el Uruguay por varios motivos. Uno, porque ayer hubo elecciones internas en el Frente Amplio para elegir quién va a estar al frente de esta fuerza política que es gobierno en el Uruguay y que recordemos está compuesto por varios partidos políticos, corrientes internas, hace mucho tiempo, en realidad desde su fundación a principios de la década del 70. Hay 4 candidatos que se presentan. Todas las encuestas dicen que la favorita es Mónica Xavier del Partido Socialista. es lo que las encuestas indican, con el 31% de los votos aproximadamente. Hubo una gran votación ayer, cerca de 200.000 personas que fueron a votar. Los resultados creo que van a estar para el jueves recién. Se podía votar en todo tipo de lugares. Estaba también el representante del Partido Comunista, el representante del Movimiento de Participación Popular de Pepe Mujica. Pero interesante el hecho de que el Frente Amplio busque una nuevas autoridades, porque no se elige solamente la presidencia del Frente Amplio, en el marco de una elección interna. Pedro, 200.000 personas es mucha gente, un nivel alto de participación. Lo están calificando como un alto nivel de participación, efectivamente. Tomemos en cuenta, estamos hablando de las internas de una gran fuerza política, que no es obligatorio ir a votar, ni claro, nada, ni nada por el estilo. Por otra parte, la gran incógnita, tomando en cuenta que en Uruguay no existe la reelección, es qué va a pasar en las próximas elecciones. Porque muchos daban por acabado a Tabaré Vázquez. Sin embargo, este último tiempo, Tabaré Vázquez dio claros signos de que él sí intenta regresar. Dice que, palabras textuales como título del diario La República del viernes, lo pienso, lo repienso, pero no tengo una definición. Después dijo que él es un animal político y desde Aristóteles sabemos que el hombre es un animal político y que no se abandona la política. Palabras textuales de Tabaré Vázquez, un claro guiño. Recordemos que no hay otra figura que aparezca hoy como para tomar el relevo de Pepe Mujica. Tabaré Vázquez garantizaría en este sentido una continuidad, alguien que ya estuvo en el gobierno, respetado por casi todas las fuerzas políticas, más allá de los debates que pueda haber. Y hablando de debates, gran debate en Uruguay por la presencia de marinos de los Estados Unidos entrenando a la Armada Uruguaya. Un pequeño equipo, apenas 11 personas, pero 11 personas que son parte de lo que se llama los Navy SEAL. Los Navy SEAL son una unidad especial de los Estados Unidos. SEAL es la sigla en inglés de mar, tierra y aire. Son comandos que se dedican a trabajar detrás de las filas del enemigo, creados en la década del 60, que realizaron operaciones especiales en Vietnam, que minaron los puertos de Nicaragua cuando estuvieron los sandinistas, que participaron en la invasión a Granada, participaron en la invasión a Panamá, y la última, tal vez la más conocida de todos, participaron en el asesinato de Bin Laden, que recordemos fue un asesinato extrajudicial. Entraron a otro país, mataron a una persona, se llevaron el cadáver y dicen que lo tiraron al mar. Ni juicio, ni muestra del cadáver, ni nada por el estilo. Estos son los Navy SEAL. Un equipito de la Navy SEAL llegó al Uruguay a pedido del Poder Ejecutivo, la firma del documento pedido al Congreso tiene la firma, valga la redundancia, del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, del presidente Pepe Mujica, ambos históricos de los Tupamaros. ¿Y cómo lo justifican cuando hacen el pedido? La justificación es muy simple. Yo estoy hablando con un capitán de navío de la Armada Uruguaya que me dijo, no es una imposición de los gringos, palabras textuales, nosotros lo pedimos. O sea, gente muy capacitada. Claro, con esa lógica uno podría decir, bueno, ¿por qué no llaman a los soldados israelíes que tomaron por asalto un buque turco que se acercaba a la franja de Gaza hace cerca de 2 años y, bueno, cuando tomaron el barco mataron unas cuantas personas? Pero eso es un detallecito. ¿Por qué no van, no sé, a la Armada de Sudáfrica, de Noruega, de Australia? ¿Cuántos países tienen armada calificada para interceptar buques? Porque estos marinos de los Estados Unidos llegaron para entrenar a los uruguayos en la contrainterferencia ilícita de buques. ¿Cómo traducimos contrainterferencia ilícita de buques? Que si hay algún barco, barquito, barcazo, barcaza, submarino o lo que fuera, que entra en territorio uruguayo, hay que saber cómo abordarlo. ¿Cómo decirles, no sé, por un parlante, señores, están entrando en aguas uruguayas, o abordarlo? Claro. Algunos incluso me decían, ¿no estarán entrenando fuerzas pensando lo que pueden hacer argentinos? ¿Recuerdan que en su momento se hablaba que por el tema de las pasteras algunos argentinos podían tomar buques y entrar en territorio uruguayo? Pero más allá de todo esto, es lógico que la Armada se entrene. La pregunta es, con toda esta historia de los Navy SEAL en el mundo y en América Latina, ¿no hay otros que puedan entrar a los soldados o a la Marina uruguaya que comandos especiales que se han dedicado a matar a diestra y siniestra? Y que además en alguna de estas intervenciones e invasiones bien podían haber matado a uruguayos, a gente de la izquierda uruguaya que estaba exiliada en Nicaragua, por ejemplo, o que hubiera participado en contra de la invasión en Panamá. Es extraño, por lo menos. para el Ejecutivo parece razonable, ¿no? De acuerdo a lo que usted dice, señor Pedro Brieger. Es lo que me dijo un capitán de navío uruguayo, no es lo que dice el Ejecutivo. El Ejecutivo no dio muchas explicaciones, pero seguramente dirán, es gente muy calificada, por lo tanto nosotros vamos a los más calificados. Pero además está siempre el mito, ¿no?, de que en Estados Unidos está lo mejor de lo mejor. Porque en Estados Unidos ni siquiera pueden controlar que entre toda la cocaína por mar o por tierra. Entonces habría que preguntarse si la Armada de los Estados Unidos es lo más efectiva para esto. Para otras cosas, sí. Queda la pregunta y se queda usted también acá mañana más, ¿le parece? Por supuesto, estoy esperando el café. Vamos ahora a las noticias, entonces, en la radio pública. ¿Quiénes vinieron? Las de nuevo, la señora Nidia Aguirre y Karina Pérez Pinto. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, la humedad 97%, cielo algo nublado con neblinas. Aníbal Fernández defendió la trayectoria del candidato oficial para la Procuración General de la Nación. El senador nacional destacó las cualidades de Daniel Repozo al afirmar que durante 20 años defendió los intereses del Estado con resultados superlativos. Añadió que al frente de la Sindicatura General de la Nación ha sido ejemplar. Fernández consideró que las críticas de la oposición a Repozo tienen que ver con su funcionalidad, lo que dice el CEO de Clarín, Héctor Mañeto. Destinan 430 millones de pesos para logística con fondos del Bicentenario. El sector tiene aprobados 15 proyectos que generarán más de 1.000 empleos e incrementarán las exportaciones por casi 40 millones de pesos anuales. La ministra de Industria, Débora Giorgi, resaltó que el sector está en la base del crecimiento de todas las economías modernas y desarrolladas del mundo. Recordemos que el programa de financiamiento del Bicentenario otorga créditos a una tasa fija anual en pesos del 9,9%. El tiempo. 17 grados 4 décimas en la temperatura en Buenos Aires. Humedad 97%. Cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Treinta y tres minutitos pasaron de las 10 de la mañana, sube la temperatura acá en el estudio y parece que afuera también. 17 grados 7 décimas, la humedad 97%. Muy bien, pibe. Andás muy bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdón? No, al locutor. ¿Cómo es tu nombre, querido? Hernán. Muy bien, Hernán. Andás muy bien. Gracias, maestro. ¿Quién es usted para decirle anda bien o mal? Bueno, soy un referente dentro del periodismo. Doc, ¿desde cuándo usted es un referente dentro del periodismo? Hay que reconocer que tiene una... Es increíble. Hay que reconocer que tiene una voz más masculina que la de... Muy bien, muy bien, Hernán, ¿eh? A ver, dése un teléfono, a ver. 4999-8700. Muy bien, viejo. Le va a seguir poniendo nota. El que va diga, a poner nota a ver, hoy... Diga, repita prensa. Conmigo, repita conmigo. A ver, ¿qué quiere? Repita, repita. Qué bueno... Qué bueno... Que Galende no vino. Ay, basta, qué malo que no, es, no, piensa. No, no, sí. Con esa maldad va a estar eligiendo en un ratito nada más quién se lleva a los dos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los dos ganadores en ya Facebook? Tengo un ganador, ¿eh? Sí, sí, me imagino. Me imagino. Mire, Brienza, recorra todo ese Facebook, por ahí una cantidad de mensajitos impresionantes. Yo, mientras tanto, le voy a dar un poco de música, ¿eh? Para que usted decida. ¿Nos va a dejar escucharlo? Para que usted elija. Sí. ¿Cómo va? Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Canción para un niño en la calle. Y sí, dejale. Es onda de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

desde el cuerpo técnico y la dirigencia a que antes de los partidos, cuando los arqueros rivales a San Lorenzo hacen movimientos precompetitivos, al pibe lo mandan a saludarlo al arquero, ayer en este caso Sebastián Peralta. Mire la carga que le va a quedar a ese pibe, ¿no? Lo que le están diciendo adultos responsables, claro, entre comillas, que lo que supuestamente creen que este chico genera, y lo mandan atrás del arco donde siempre está el arquero rival a los equipos que enfrentan a San Lorenzo, en el caso de ayer de Newell's. Alcanza las pelotas siempre al arquero del equipo contrario, nunca al de San Lorenzo. Yo que estaba convencida que eran los panqueques, le agradezco a Leonor Medina, que ayer me mandó, bueno, justamente por el partido y para que empiece con toda la polenta el lunes, y a Oscar también ahí, que dice, Cintia, qué manito le dieron al Ciclón ayer, un gol mal anulado a Newell's y un gol con la mano que hable Caruso. Es cierto. Porque y acá en la mesa todos les hacen señas que sí. Porque se viene hablando mucho de los arbitrajes, Dios, en relación a lo que genera mayores trastornos en los simpatizantes de fútbol, en los dirigentes y en los entrenadores, que tiene que ver con las posiciones para mantener la categoría, tanto en promoción como en zona de descenso directo. Y de hecho, desde San Lorenzo se viene hablando mucho lo que viene sucediendo con los arbitrajes, con decisiones favorables a Tigre, no solamente en un partido, sino sucesivamente, por lo menos en los últimos 5. Y todas situaciones concretas donde hubo errores y bastante gruesos que terminaron verdaderamente favoreciendo a Tigre, como también algunos errores que creían desde la dirigencia de San Lorenzo que eran intencionados contra su equipo. Bueno, ayer esta historia se revirtió. Por eso hay que ver también. Y cuando le anularon el gol a Newell's, el partido estaba 2-0 arriba Newell's. Estaba, o sea, habilitado, era el 3-0, y en el primer gol de San Lorenzo viene de un tiro de esquina que no había sido tiro de esquina y que se lo cobran a favor a San Lorenzo cuando en realidad era saque de arco, y a través del error del árbitro se genera una situación favorable para San Lorenzo que termina en gol. Pero esto, y en el fútbol todo, no digo que no haya cosas, sino lo digo desde un lugar de ingenuidad. Sé que hay situaciones de poder que pueden terminar influyendo también en un arbitraje, pero también todos tenemos que aprender a convivir con el error. Con eso, y a veces vienen para bien y otras veces para mal, y para hacer una denuncia más grave me parece que hay que sostenerla con pruebas y con fundamentos, más allá de decir, bueno, este árbitro se equivocó porque a nosotros nos están perjudicando, y empezar a generar teorías conspirativas cuando en realidad no hay pruebas sólidas para empezar a hablar de eso. Algunos sostenían que en el tercer gol de San Lorenzo hubo mano de Gigliotti. Manito de Dios de Gigliotti. Sí, también en el primer gol de Newell fue cuestionado, claro, cuando claramente es una mano sin intención, pero las dos jugadas son muy complejas. Creo que las decisiones fueron correctas. O sea, que asciende por ayuda de la AFA. Está bien, perfecto. No, pero es cierto que se quedan en la A porque Grondona quiere. Está bien. Cierto que están las condiciones técnicas dadas, como para que, por ejemplo, puedan ser asistidos quienes llevan adelante el arbitraje y poder ver exactamente qué pasó con la jugada. Sin embargo, se decide que esto no sea así y que tenga peso quien sea el árbitro y quienes lo acompañan. Sí, seguro, la decisión es del árbitro. El tema tecnológico referido al fútbol es de una larga discusión y todavía no termina saliendo adelante, pero en estas situaciones angustiantes siempre vuelve a la discusión. Por ejemplo, si la ayuda tecnológica le haría bien o no al referato en el fútbol, como sí se utiliza, por ejemplo, en el tenis, en el rugby, en el básquetbol también. Sin embargo, el fútbol suele ser bastante conservador, desde su dirigencia a nivel internacional en la FIFA y también lo que sucede en la Argentina. Es difícil ir generando cambios y evoluciones que tienen que ver también con este tiempo. Todavía a lo tecnológico no llega, sí a la incorporación de otros árbitros, como el tema del cuarto árbitro, o en la Liga de Campeones de Europa, que se utilizan dos árbitros, uno detrás de cada arco, para ver si la pelota cruza o no la línea de gol. Pero para ponerle algunos sonidos a lo que fue el fin de semana deportivo, y personificándolo en algunos nombres propios, a través de Juan Román Riquelme, por ejemplo, se puede entender por qué Boca está en el lugar que hoy ocupa en el torneo local, con una diferencia importante cuando solamente quedan 9 puntos, le lleva 3 a su perseguidor. Es cierto que hoy Arsenal tiene la chance de quedar solamente a 1 si le gana Estudiantes de la Plata, pero está demostrando Boca a lo largo de este semestre y también teniendo en cuenta lo que pasó en el último campeonato, de que sin dudas es el equipo que tiene más herramientas y fundamentos para estar en el lugar que ocupa. En lo más alto de la tabla de posiciones, con posibilidades de ganar la Copa Argentina, y también, lógicamente, metido en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Ahora la palabra de Riquelme, que fue la gran estrella futbolística que tuvo la jornada. Ayer realmente tuvo una actuación sobresaliente, posicionándose nuevamente como futbolista de selección. Después de los últimos rendimientos de Riquelme, aparece nuevamente esta historia, si el 10 de Boca tiene o no que estar en la selección. Riquelme, después de una sobresaliente actuación frente a Godoy Cruz. Estamos contentos, ¿no? Hemos hecho un buen partido, hemos ganado claramente, estamos contentos, nos seguimos con chance en todo lo que estamos jugando, así que la estamos pasando bien, ¿no? Estamos jugando al fútbol, no estamos haciendo nada raro tampoco. Para nosotros es lindo jugar a la pelota, lo disfrutamos, sufrimos más cuando nos hacen entrenar 2 horas, ¿no? Jugar 2 horas al fútbol se disfruta, lo estamos disfrutando este semestre, estamos contentos, ¿no? Sabemos que estamos cerca y estamos lejos, que puede ser un semestre muy bueno, pero también tenemos claro que no podemos quedar sin nada, así que tenemos que seguir pensando cada partido. Ahora descansar, a pensar en Central y saber que va a ser un partido muy difícil. Bueno, ahí dice. Sí, el mejor futbolista que tiene el torneo clausura en la Argentina es indudablemente Riquelme. Los 3 goles de Boca llegaron como asistencias y como construcciones de juego que elaboró Juan Román Riquelme, así que está bien posicionado en lo más alto del fin de semana dentro del fútbol argentino. Y una de estricta actualidad, acaba de perder en el torneo de Roland Garros David Nalbandian frente al rumano Ungur. Se presentaba como un partido favorable, sí. En el segundo Grand Slam de la temporada para Nalbandian. Era importante para él porque hubiese sido un paso trascendente de cara al objetivo que tiene, que es clasificarse a los Juegos Olímpicos de Londres. Todavía no tiene un lugar ganado en Gran Bretaña para estar participando en el cuadro de tenis. Sin embargo, en el primer partido fue derrotado por Ungur. Acaba de ganar 7-5 el cuarto set. Y David Nalbandian en Roland Garros. Es uno de los 4 más importantes que tiene el calendario tenístico y acaba de quedar en el camino el tenista de Unquillo. Bueno, lástima para Nalbandian. Mientras tanto, yo me voy a quedar festejando a San Lorenzo, si a usted no le molesta, por lo menos de acá al sábado domingo. No sé qué día nos tocará. ¿Usted sabe qué fecha? No, y ahora no hay fútbol el fin de semana porque juega la selección. Pero ahora que venimos el sábado con Ecuador, en realidad sí hay fútbol, juega el seleccionado argentino, bueno, también habrá actividad en la Copa Argentina. Vas a tener que esperar para ver un partido entre San Lorenzo y Tigre, donde puede quedar definido si desciende directo, si está en promoción, o siente si el entusiasmo le alcanza para zafar de todo. El partido con Tigre tiene una trascendencia muy grande, pero va a ser dentro de 13 días. Empieza a hacer panqueques ahora. Mire, ¿sabe quién va a hacer panqueques conmigo? María Sebane, que es directora de Radio Nacional, porque ella también es de San Lorenzo. Muy buenos días, María, ¿cómo te va? Buenos días, querida Cintia, qué gloria, qué gloria. Finalmente 3-2, querida, es hora de que todo el mundo sepa que la directora de la República es de San Lorenzo. Ahí está, lo dijimos finalmente. Sí. ¿Y qué fin de semana, qué domingo, María, con los premios también para la radio pública? La verdad que estoy muy feliz porque tenemos 4 nominaciones, ganamos 2. Y por supuesto un saludo enorme a todos los nominados, Carlitos Ulanowski, hola Carlos. Gracias María, hola, ¿cómo estás? Yo sinchaba ahí para que tuviéramos los 4 premios, pero bueno, lo sacó Pacho, lo sacó Omar Cerasuolo, y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz. Creo que la radio está creciendo cada vez más, y gracias a nuestros oyentes, y gracias al trabajo de ustedes. Y sí, estoy muy, muy contenta, muy, muy contenta. También decíamos, María, que además del trabajo puntual de Pacho y de Omar, tiene que ver la trayectoria en todo esto, ¿no? Y que Radio Nacional los convoque y los tenga acá. Es mágico trabajar en estos pasillos, en estos estudios, con personalidades como ellos. Sí, además es la radio de todos los argentinos, ¿no? Cada vez más, yo veía toda la ceremonia ayer, ¿no? Todos, por supuesto, los extraordinarios brillos, ¿no? Que da la ceremonia del Martín Fierro en general, ¿no? La alfombra roja. Y yo pensaba, bueno, el sábado habíamos estado en el 25 de mayo. Sí, el sábado fue que estuvimos en Canal 7, ¿no? Festejando el Día de la Patria. El viernes, ¿no? El viernes 25 de mayo, que estaba la gente ahí tomando chocolate porque el ejército lo dio, y las canciones, y después la gente escuchando el discurso de la presidenta, muy emocionada, lo que yo percibí, ¿no? Se reunió al lado de los parlantes de la radio un grupo heterogéneo de gente que estaba participando con Cocineros Argentinos. Me hubiera gustado mucho que Cocineros Argentinos hubiera tenido su premio, porque es un programa realmente revolucionario respecto del formato nuestro para hacer comida. Yo veo mucha gente que lo ve, ¿no? Sí, me hubiera encantado que 678 ganara también, porque es un programa de ruptura respecto a cómo se entiende el periodismo, que no se puede entender el periodismo, Cintia, vos y yo lo sabemos, como una receta bajada desde las alturas editoriales, sino como una polémica permanente con la realidad. Y creo que, bueno, creo que estuvo bien que la radio pública tuviera esta representación. Y me parece, me gustó mucho que María O'Donnell haya ganado, aunque yo quiero mucho a Silvia Naito también. Pero bueno, sobre todo porque María de San Lorenzo también. También es de San Lorenzo, eso decíamos con Ula. Estuvo San Lorenzo representado por ella y por Tinelli. Bueno, vos sabés que el Martín Fierro, de todas maneras, es un premio cuestionado desde distintos ámbitos. De hecho, ha quedado, como dice Carlos, es una tradición que ganara, por ejemplo, el noticiero o algunos clave y quedar en manos de quien transmitió. Pero también es cierto que algo cambió. De hecho, se mencionó al INCI y se agradeció toda la apuesta que tiene a distinta programación, que ayer ganó Inclusión Social, ¿no? Televisión por la Inclusión Social, es exactamente el nombre. Sí, lo que pasa es que la vida se filtra siempre en la burocracia de las corporaciones, ¿no? Porque la vida se ha pluralizado demasiado, ¿verdad, Carlos? O sea, es muy difícil ocultar, meter al mar en una cascada de nuez o ocultar el sol con las manos, ¿no? Como decían. Pero me parece que me gustó mucho el discurso de Siete Case, porque frente a la panoplia de una retahíla como en un país donde la libertad de prensa está tan garantizada, como que no hay ley de calumnias e injurias, que fue algo que nos torturó a los periodistas toda la vida para hablar del poder político sobre todo, ¿no? No existen periodistas presos, no existen periodistas perseguidos, no existen medios cerrados, sino que hay una explosión de medios de comunicación, de FM, la televisión digital abierta, la televisión satelital, la televisión, es el comienzo de la puesta de la ley de medios de la democracia con la última sentencia de la Corte Suprema, donde se asegura que no hay un problema de libertad de expresión cuando un grupo debe desmonopolizarse. Me parece que esto de querer preguntar así sencillamente, el 7K se lo dijo, se pregunta a todos, se pregunta al poder donde se encuentre, se pregunta en el poder de la alcoba, en el poder público, y debe preguntarse también a las corporaciones económicas del poder, ¿no? Es decir, que son los periodistas que están trabajando en esas corporaciones que quieren preguntarle al poder político, pero no se los escucha preguntar por papel prensa, no se los escucha preguntar por otras cosas. Me parece que lo bueno de este momento extraordinario es que todos podemos preguntar a todos lo que se nos cante. Lo malo es creer hacer propaganda y convencer a un sector de la sociedad que alguien no puede preguntar, y me parece que eso tiene otros fines en general, que no son los fines que nosotros discutimos en la radio pública, por supuesto, de mucha inclusión. Esta es la radio de 40 millones de argentinos, lo decimos, lo sostenemos y tenemos con qué mostrarlo, ¿no? Y la ley de medios, el corazón también está en esto, en la multiplicación de las voces, y la radio pública justamente tiene mucho que ver en la difusión de voces que no estaban, porque claro, los grandes medios las querían acallar. Sí, y además tendríamos que enterarnos, Cintia, para que vos y yo seamos felices definitivamente, si el presidente de la Corte es de San Lorenzo o no. Vamos a averiguar. El presidente se llama San Lorenzetti, en realidad se puso... En realidad se puso Lorenzetti por, bueno, porque quería una cosa de objetividad. Yo quiero hacer una grave denuncia a María Seoane, sí, porque considero que en el día de hoy, que ya Luciano Galende no viene más porque hemos logrado destronarlo, creo que si Vicente Muleiro hubiera sido el director de la radio y no vos, el hoy el conductor de este programa sería yo y no Cintia Ottaviano. Por ejemplo. Porque sos de River, yo sé que... Y Vicente Muleiro es de River, como yo. Bueno, el fútbol nos toca a todos. Les digo que yo tengo todavía algo personal que les voy a contar. Tengo mi carnecito de cuando tenía 8 años y iba a la casita de piedra, y participaba porque tenía un tío que jugaba en el equipo de básquet de San Lorenzo y que fueron campeones en el año 55, campeón nacional de básquet. Y tengo todavía mi carnecito de esa época, porque éramos de Buedo, yo nací en Buedo, y así que así son las cosas en nuestro, en nuestra querida ciudad. Qué lindo, tráetelo un día si lo miramos. De Buedo, entonces, la gran hincha de San Lorenzo, María Seoane, la directora de Radio Nacional. Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias a ustedes y felicito a la radio pública y los felicito a ustedes, colegas queridos. Sin ustedes sería muy, muy difícil construir una comunicación democrática en la Argentina. Entre todos, la radio pública, la radio de todos. Muchas gracias. Gracias. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 56 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Feria de las Colectividades en Morón. 1, 2 y 3 de junio, desde las 11. Colectividades de todo el mundo. Comidas y danzas tradicionales. Espectáculos y conciertos. Plaza General San Martín. Belgrano y Buen Viaje. www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Qué fantástica que estuvo María. Ay, ¿no? Yo sabía que el señor lo tenía que decir. No puede vivir sin eso. 2 minutos nos quedan. Un gran abrazo a Vicente Muñoz. Ahí está el otro también. Nos quedan 2 minutos, les decía, para llegar a las 11 de la mañana. Señor Pedro Briguerón, ¿dónde nos lleva ahora? Vamos a volver al Medio Oriente porque seguramente muchos se estarán preguntando, ¿qué pasó con la revolución árabe, con la revuelta árabe, con toda aquella esperanza? Y yo siempre les dije en su momento, y se los repito ahora, los procesos son largos, no se dan de la noche a la mañana. La semana pasada hubo elecciones en Egipto, todavía no está el resultado exacto, pero van a ir a una segunda vuelta dos candidatos muy particulares. Un candidato de los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana es en realidad el nombre correcto de ese partido político, un partido político que quiere que en Egipto la ley, la vida pública, la vida privada, se rija según la ley islámica, porque la mayoría son musulmanes. Un partido que estuvo en la oposición durante décadas, prohibido durante mucho tiempo, y que sin embargo es la principal fuerza política de Egipto. Y en segundo lugar, y es el que también va a ir a la segunda vuelta, un representante del poder de Husni Mubarak, del presidente que fue depuesto por una revuelta popular. Él fue el último primer ministro de Mubarak y seguramente muchos se preguntarán, ¿pero no hubo una revuelta justamente para que esta gente no vuelva al poder? Sí, es verdad, pero también hay que tomar en cuenta que las revueltas, por más masivas que sean, no sacan a toda la población a las calles. Uno a veces tiene como un imaginario de lo que son las revueltas y piensa que son la mayoría de la población. 1 millón de personas en las calles es muchísimo para Egipto y para cualquier lugar del planeta. Pero en un país de 80 o 100 millones de habitantes, no es toda la población. Y muchos otros que no salen a las calles tienen voz y voto cuando tienen la posibilidad de votar. Y muchos han votado por la continuidad del régimen por muchos motivos, sea porque les garantiza estabilidad, sea porque le tienen mucho miedo a la posibilidad de que los hermanos musulmanes instauren un régimen islámico en Egipto. De hecho, hay un porcentaje importante de la población que son coptos, una vertiente dentro del cristianismo, y ellos seguramente no votaron por alguien de los hermanos musulmanes. Van a tener que ir a segunda vuelta. El proceso es largo, no se sabe bien cuáles son las atribuciones del presidente, todavía hay que definirlo. Y claro, cayó un presidente después de 30 años que era el mandamás de toda la historia de Egipto. Está todo por hacer. Hay una puja política sin lugar a dudas muy importante. Y en Siria, esta última fin de semana, nos enteramos de una nueva masacre con muchos niños de por medio. No queda claro quién realizó esa masacre. Desde el gobierno acusan a la oposición, desde la oposición acusan al gobierno. Es muy difícil tener información sobre lo que sucede en Siria, pero es un tema para seguir, sin lugar a dudas, importante. ¿Y seguirá el jueves? ¿Vuelve con nosotros? Por supuesto. Muy bien, entonces, el señor Pedro Brieger, muchísimas gracias. Lo esperamos el jueves para ampliar este panorama internacional. Por supuesto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 6 décimas. La humedad es del 100%. El cielo está algo nublado con niebla. En Córdoba, las operaciones inmobiliarias deben hacerse en pesos. Especifican operaciones inmobiliarias en Córdoba. Horacio Parga, presidente de la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, dijo que tradicionalmente el mercado estuvo dolarizado. A los desarrollistas no nos afecta porque volcamos los pesos al proceso productivo. Si tiene problemas quien quiere vender un inmueble y pretende recibir dólares por esa operación. Parga dijo que la especificación provocó un relajamiento de la tensión inicial del movimiento cambiario, incluso con la posibilidad de financiamiento a corto plazo. Informó que el dólar en operaciones inmobiliarias en Córdoba se toma a 5 pesos con 20. Tradicionalmente el mercado inmobiliario se ha manejado en dólares desde hace muchos años en Argentina. El problema es que hoy nos encontramos que el mismo billete tiene adjudicado dos valores distintos según que uno tenga. El comprador le da un valor aproximado a este dólar paralelo y el vendedor dice que es el cambio oficial. En definitiva, lo que ha ocurrido es que el mercado se ha especificado y bueno, hoy hablar de 100 mil dólares es buscar un valor que puede ser que esté por encima del oficial, 5 pesos, todo depende de la negociación que haya entre partes. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. En tanto, el senador nacional Aníbal Fernández defendió el sistema de flotación administrada del dólar. Dijo que el sistema está manejado en función de los intereses de los argentinos. La justicia ordenó a Clarín la reincorporación de un delegado despedido en 2008. La decisión fue tomada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y benefició a Ricardo Junghans. El fallo también ordenó a la empresa el pago de los salarios comprendidos en los 4 años que el empleado no fue reconocido por el grupo Artear. Evo Morales se pedirá por Malvinas ante la Organización de Estados Americanos. El presidente de Bolivia dijo que realizará esa solicitud ante la Asamblea número 42 de la OEA, que se realizará en la ciudad de Cochabamba. El jefe de Estado también indicó que exigirá una salida al mar para su país. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad es del 100%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Muy buenas mañanas, querido radio escucha de la radio pública, de la querida y entrañable Radio Nacional. Mi nombre es Adalberto Flores. Hoy traigo un clásico en una versión que particularmente a mí me agrada mucho. La orquesta de Alfredo de Angelis. ¿Quién canta? Carlos Dante. ¿Quiénes son los autores del tangazo que traigo? Flores, Gardel y Razano, viejo, qué delantera. Y el tango es mano a mano. Dale, pibe, dale. Chiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, ¿cómo no podrás querer? Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en una casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ría y canta, los morlacos del otario los giras a la marchanta, como juega el gato Maura con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas del gavión. La mironga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que has hecho. Que hará los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga pila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamara tenga peso duradero, que te abracen las paradas con capillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acórdate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte lo que pueda cuando llegue la ocasión. ¡Vamos, oh! Carlos Dante, viejo, muy bien, muy tristeza. Bien. Hoy te evoco y veo que ha sido. ¡Qué versión! ¿Por qué este tango tiene tantas versiones? ¿No? Pero esta a mí realmente me conmueve. Vengo empachado, el viernes le quiero agradecer. ¿Empachado? Oh, ¡qué horror! A Omar, viejo, estoy comiendo locro desde el viernes. No me fui a Canal 7, realmente llené una bañadera que tengo, no, en casa de locro. Salgo bañado en locro, dormí en locro. No tendrá en los bolsillos, ¿no? Sí, ¿quiere? No. Lo traje para usted, mire. No. Y para Lucía, tome, Lucía, usted también le trajo un poco de locro de la vez pasada. El chorizo es rico. Es fuerte comerlo frío, pero es rico. Adalberto, ¿usted es la primera vez que trabaja en radio? Es la primera vez que tengo el gusto, sí. No, porque digo, a lo mejor ya... Digo, creo que hay que alimentar esa ilusión, sí, hay que estimularla. Es la primera vez. Para el año que viene, a lo mejor figuran los Martín Fierro. Si Dios quiere, y la Virgencita acompaña, y si la alguien lo escucha, de Belén ilumina. Usted dice que escucha, viejo. ¿Y no, por qué no? Y bueno, no, ojalá, le es pido... Es un deseo que hay que estimular, eso es lo que digo. Al que escucha... Si es que escucha, ¿qué me pide un tango? Y yo, humildemente, no hace falta ni que me nada. Yo se lo paso, viejo, porque estamos acá para cumplir los deseos de todos los radioescuchas. Mi nombre es Adalberto Flores, hoy con la conducción de la inigualable belleza de esta mesa, Cintia Ottaviano. Qué amable que sea. No, por favor, usted porque se no le puede tirar los perros acá al compañero. No, no, viejo, me vinieron acobachados los perros, le tiré los pequineses y vinieron ladrando para acá. Hernán Brienza, tanguero viejo, pídame un tango, usted también, viejo, el que desee que yo se lo cumplo. Y mi querido compañero de ruta, Carlos Ulanowski, Usted, la próxima le paso pastora. Por favor. La próxima le paso pastora. Una gran versión. Eso no es tango, ¿no? Una versión, bueno, no, una versión extraordinaria del llamado Colorado de Banfield. Claro que sí, viejo. Esto ha sido el momento del tango. Adalberto Flores, feliz cumpleaños, Santiago Lucía, que recibió. Ya se adelantó, Adalberto. Perdón, le teníamos una sorpresa. Es la primera vez que hago radio y me emociona. Le teníamos una sorpresa. Bueno, ahora le cantamos el feliz cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! ¡Órale, ponte algo! ¿Y usted no trajo el locrito? Claro que sí, para comer. Y bueno, compartamos el locro. ¡Feliz cumple, Santi Lucía! Gracias, gracias. Se adelantó. Ahí va. Así es Adalberto Flores. Mañana más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 11 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Nos une el país. Desde tu lugar, llámanos. 0810-222-0870. La radio pública en internet. Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. Información al instante. Mañana más. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer. Esta música tiene que ver con que hoy nuestro admirado Leonardo Fabio, nacido en Luján de Cuyo como Fuad Jorge Jury, hoy cumple 74 años. Leonardo Fabio se destacó primero como actor, pero enseguida se convirtió en director, guionista, compositor de canciones como estas con las que recorrió el mundo y cantante. Me traerá tu nombre como en aquel verano. Un intelectual notable, Fabio, desde una intuición natural profunda, en realidad. Una vida extraordinaria por sus altibajos, por sus dificultades. En 1976 dejó Argentina exiliado por la dictadura. Comenzó entonces una gira por América Latina. Vivió ahí casi dos años. Se estableció en Colombia, en la ciudad de Pereira, desde donde iba y venía realizando giras por toda América Latina. Y regresó en Argentina, a Argentina en 1987. Declaraciones de Fabio. Yo no soy un director peronista, pero soy un peronista que hago cine. Y eso en algún momento se nota. Pero en ningún momento yo planifico bajar línea a través de mi arte, porque tengo miedo de que se me escape la poesía. Y el 20 de junio del 73 fue designado para ser el conductor del acto que iba a realizarse en los bosques de Ezeiza con motivo del retorno definitivo de Perón a la Argentina. Y en ese momento, en esa ocasión, se produjo un terrible enfrentamiento armado entre sectores internos del peronismo, eso que es, se llamó la masacre de Ezeiza. Y eso también lo puso en la picota, en la polémica. Películas de Fabio con una filmografía riquísima, Crónica de un niño solo, El romance de la Aniceto y la Francisca, en dos versiones, Gatica el mono, el extraordinario documental Perón, Sinfonía de un sentimiento, el Nazareno Cruz y el lobo, El dependiente, la película más rara de Fabio, que es Soñar, soñar, con Carlos Monzón y Gianfranco Pagliaro en el elenco, y Juan Moreira, que ahora podemos escuchar un fragmento de la banda original de la película. Con este son. La obertura a Juan Moreira, también como humilde homenaje nuestro de este programa, Leonardo Fabio, que hoy cumple 74 años. Yo creo que así como el artesano que nos acercó estas medallitas o estos llaveros con efigies tan trascendentes como las que él imaginó para su obra artística, también creo que Leonardo Fabio ya merecería un llavero, claro, conmemorativo. Que sí. Buena idea, ya merece. Cuánta coherencia hecha arte, cuánta coherencia en su palabra, en su vida. Su último, ¿no? Todavía sigue trabajando en lo que seguramente sueña con que sea su próximo proyecto, una película de tono familiar, dramática, que quiere que se llame El mantel de Hule. El mantel de Hule, pongamos un poquito aquí otra vez, será, dale. Qué gran final el de Juan Moreira, quizás es el mejor final de la historia del cine argentino, ¿eh? Sí, sí. Juan Moreira saliendo herido y diciendo, morir con este sol. Hoy la vi. Ahí está. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era. Qué bueno. Que otra vez era. Que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Nuestro abrazo, ahí va. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Feliz cumpleaños, maestro. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que envidias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea. Tierno amanecer. Mañana más. como decía Ula, ¿por qué no un llavero con Leonardo Favio? Es una excelente idea, pero ahora tengo acá los dos de Néstor Kirchner y con la prepotencia, con el autoritarismo. Con la justicia, porque usted sabe que muchas veces se los acusa a los árbitros, a los jueces, de no, no dejarse asistir por la ley, ¿no? Dicen, bueno, no cumple la ley. Yo soy un juez que cumple una ley superior. Ajá. A mí no me interesa cuál fue realmente la norma más revolucionaria del kirchnerismo. A mí me interesa la intención de aquellos que por otros motivos se merecen el llaverito. A ver, ¿qué está queriéndonos decir, ¿no? Ahora primero, no vamos a dar cuenta. No encontró nada revolucionario, que es el kirchnerismo, nadie le mandó nada. Cállese, usted está lleno de mensajes Facebook. Muchísimas gracias a todos los que participaron. El primero lo ganó Mariano Alici. A ver, ¿qué dijo? Porque dijo Mariano Alici. Alici. Lejos en el Instituto Dorrego. Lejos. Pero usted, ¿por qué forma parte del Instituto Dorrego? No, a mí me parece que ahí hay toda una lección para aprender y que Mariano Alici nos las enseña de esta manera. Digo, si uno quiere ganar algo, lo primero que tiene que hacer es congraciarse con el juez. Ahí está. Decirle al juez: señor juez, yo, si usted me... Es el mensaje de Brienza, déjelo. Yo lo felicito. El acete amigo del juez. El famoso acete amigo del juez. Entonces, hay ahí un contenido nacional y popular muy importante, de un hombre que leyó el Martín Fierro, reelabora la teoría del Martín Fierro, se hace amigo mío y me dice: el Instituto Dorrego, lejos, es la medida más revolucionaria. Mariano Alici, entonces, el primer llavero de Néstor Kirchner es tuyo, Maipú 555. Te lo vamos a dejar, lo podés venir a buscar. Y el segundo, en otro acto de justicia, según Brienza, a ver. Boris Katunarik. Lo está inventando. Boris Katunarik. Boris Katunarik dijo, no me acuerdo qué dijo la medida revolucionaria, pero un hombre que tiene que llevar sobre sus espaldas la cruz de llamarse Boris Katunarik en la Argentina. Merece claramente llevarse el llavero. Listo, por lo tanto, entonces, hemos hecho justicia. Se ha hecho justicia. Ay, entonces, Dios. Según Brienza en el Facebook, Mariano Alici, Boris Katunarik. ¿Cómo es? Katunarik. Ahí va. Ve que se merece el llavero, pobre muchacho. Véngalo a buscar, Boris, también acá por la radio pública Maipú 555. A partir de ahora, telefónico, dos llaveros más. A los que digan por teléfono, los elige Brienza, ¿eh? Lo lamento. Mañana más. Mañana más. Y como recordarás, hubo distintas sanciones a empresas telefónicas y, de hecho, en cuanto a los reclamos de los usuarios y de los consumidores, son las empresas telefónicas las que encabezan, porque en general se dan muchísimos incumplimientos. Hay un proyecto interesante para que dejen de cobrar por minuto. Si vos tenés celular, sabrás que la empresa no te cobra fraccionado, que te cobra el minuto completo. Y de esto vamos a hablar con Fernando Biela, diputado nacional por la UCR. Muy buenos días, Cintia Ottaviano y todo el equipo de Mañana Más. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cintia. Un saludo grande a todos. Muchas gracias. Biela, cuéntenos de qué se trata este proyecto para que las empresas ya dejen de cobrar el minuto entero. Así es, no solamente eso, sino que dejen de cobrar desde antes que nos atiendan, ¿no? Porque es importante, por ahí la gente no sabe que desde el momento que uno aprieta el botón verde del celular donde sale la llamada, aunque del otro lado no atienda a nadie, la llamada ya se está cobrando. Cuando usted dice, haceme una pérdida para que registre tu número, o haceme una pérdida que vos tenés gratis conmigo, llámame. Sí. Esa famosa pérdida se paga como una llamada de un minuto. Entonces, usted cuando llama de un teléfono fijo a otro teléfono, usted paga desde que atienden del otro lado. Esa es la primera parte del proyecto de ley. La segunda parte del proyecto de ley es que uno, si llama un minuto o un segundo, paga dos minutos. Claro. Y esto sumado en pesitos serían aproximadamente un peso 16 que nos están cobrando de extra. Si uno piensa... ¿Un peso 16 de extra cuando hay un caso como el que usted dice de un minuto o dos segundos? Nos cobran un peso 16 de extra. ¿Pudieron llegar a hacer, Bernardo, el cálculo de cuánto dinero están facturando las compañías telefónicas? Que, bueno, yo considero injusto este cobro, a pesar de que esté permitido, ¿no? Sí, lo hicimos acá con el doctor Paganetti, que es mi asesor. Pero se lo puedo decir, Cintia, si está sentada. Si no está sentada, a ver, temo por su vida. Me siento, digamos. Se llevan al año 15.000 millones. Y en los últimos 10 años, porque esto tiene un poquito más de 10 años, se han llevado poco más de 150 millones del bolsillo de cada uno de los ciudadanos que tienen un celular. 15 mil millones de pesos al año. Al año. Y como esto lleva más de 10 años, porque viene desde la última época de la presidencia del gobierno de Menem, porque antes, bueno, capaz que se acuerda, pero antes pagábamos por segundo. En los últimos años de la, en los últimos años de la década del 90, se cambia el sistema de facturación, ahí en el medio bien no sabemos qué ha pasado, pero dejamos de pagar por segundo y aparecieron los famosos planes de 320 minutos, o aparecieron los planes de 80 minutos, es decir, nos hicieron una venta de que dejábamos de pagar por segundo y pasábamos a pagar por muchos minutos, y en realidad pasamos a pagar por llamadas hasta inexistentes. Desde el momento que uno hace una llamada perdida, ya está pagando esto. Entonces, lamentablemente, esto ha ocasionado este desfasaje. Usted póngase a pensar que tanto España como Italia, como México, que son los países donde están las empresas matrices de este oligopolio que hay en la Argentina, ellos pagan por segundo. En Italia pagan por fracción de 10 segundos. Bolivia, Chile, Brasil también pagan por segundos. Nosotros, por la razón que desconozco en este gobierno, el gobierno de Menem nos cambiaron el sistema de facturación y empezamos a perder todos. Y esta plata, lamentablemente, ojalá se hubiera invertido en colocar más número de antenas por número de aparatos funcionando o para mejorar lo que es el sistema de reclamos, pero lamentablemente todo este dinero ha salido del país. Y no ha salido del Estado argentino, ha salido del bolsillo de todos nosotros. Vamos a pensar que hay 41 millones de líneas funcionando en la República Argentina. Es decir, no conozco familia donde no haya un celular. Sí, uno o más, por supuesto, porque como usted dice, 41 millones de líneas son más líneas incluso que personas que viven en la Argentina. Ahora, Bernardo, frente al lobby que pueden llegar a plantear las empresas, justamente por el perjuicio que usted explicó que les va a acarrear, aunque sea un beneficio para los usuarios, ¿qué destino cree que tendrá este proyecto? Yo creo que muy bueno. Yo escuchaba atentamente, sé que hablaba de lo que había dicho nuestro ministro de Vido respecto a la sanción. Él, cuando terminó de hablar sobre la sanción hace 3 semanas, al final de este párrafo dijo que el Poder Ejecutivo estaba evaluando cambiar la facturación por aire. Y entonces al otro día, esto fue un día jueves, al día siguiente, el día viernes, me llaman de la Cámara de Diputados y me dicen, mire, doctor Viela, aparentemente el Poder Ejecutivo están viendo con buenos ojos este proyecto. Y lo bueno de este proyecto, que es muy importante, es que lo puede hacer la presidenta por decreto, como lo hizo Menem en su época al revés. Y esto haría que de un día para el otro empecemos a pagar nuevamente por segundo y nos empecemos a beneficiar todos. Sin lugar a dudas, es importantísimo que se entienda que la telefonía celular, aunque todavía no se considera, es un servicio público. Usted imagínese que los teléfonos fijos, que son solo 9 millones, son un servicio público, como la telefonía celular no va a ser un servicio público. Y ese cambio entonces sería fundamental para los usuarios y para los consumidores. Fundamental, fundamental. Aparte, le explico, saliendo por decreto, uno después la ley la tratamos en la Cámara, que eso va a demorar un poquito más, una ley marco de regulación de la telefonía celular que no existe hoy por hoy. Pero hasta que salga esta ley, pues para mañana empecemos a pagar por lo que llamamos y no por lo que ellos dicen que llamamos, ¿no? De manera viable que entonces usted tiene noticias de que podría salir por el Ejecutivo y, como usted dice, trabajar una ley marco de regulación de la telefonía celular que está desregulada en el Congreso. Sí, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Esto es que aparte es algo de interés netamente público. O sea, fíjese que uno cuando habla de IPF, no todos tienen auto, no todos tienen ni siquiera motocicleta, pero celular usamos todos. Claro. Entonces es un tema que nos atañe a todos los argentinos. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer saber de esto y esperemos que, como usted dice, ya sea por decreto o bueno, porque sale allí del Congreso, esto se modifique. La verdad que ojalá que sí, y agradecido soy yo de permitirme explicarle a la gente, mucha gente no sabe qué esto es así. Ahí estaba Bernardo Viela, diputado nacional por la UCR, contándonos sobre su proyecto, porque claro, cuando vos hablas por celular, sencillamente te están cobrando desde que marcaste el CEN, desde que marcaste el botoncito verde, no importa si te comunicas o no, y cuando hablas, no te cobran la fracción, te cobran el minuto completo, 15 mil millones de pesos por año, de ese número estamos hablando. Y qué bueno que el diputado Viela haya hecho un proyecto para que los celulares no nos fundan. No, y nos funden, Ulanovski, nos funden nos todo el tiempo. Nos fundamos Biela. Nos fundamos Biela. Y además, en serio. Sí, no me lo explique, déjelo. Lo otro que realmente es importante es que se regule. Porque pasa lo mismo que con las prepagas. Un mercado absolutamente desregulado, cuando en realidad, como decía, no se trata de mercado nada más, sino de un servicio público. ¿Siguen viniendo ellas? ¿Sí? Karina Pérez Pinto y Nidia Aguirre, hoy las heroínas de las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados una décima, la humedad 98%, cielo nublado con niebla. Los empresarios aseguran que hay maniobras especulativas que provocan el aumento del dólar. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresarial, se refirió al incremento de la moneda extranjera en el mercado local. Tenemos que ver a quiénes son los que les interesa que el dólar este se dispare de la manera que se dispare y esté en los medios casi en cadena nacional todo el día. Que el dólar aumenta, los precios aumentan porque alguien está ganando mucho dinero. Y si va aumentando cada vez que la gente lo va a buscar, evidentemente que van subiendo los precios porque a alguien le interesa que esto pase así y gane mucho dinero. Yo creo que están los especuladores, que han existido siempre en la Argentina y sobre todo en momentos cuando puede haber algún tipo de incertidumbre. Qué casualidad que hay alguna problemática en el mundo que Argentina no tiene absolutamente nada que ver y parece que la crisis la tuviéramos acá. Esto es lo preocupante. En todo el país se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Las manifestaciones pedirán por la despenalización del aborto. Marta Alanís, integrante de la organización no gubernamental católica por el derecho a decidir, detalló la situación que existe en las provincias. La situación de las provincias es variada. En general hay ya 13 provincias que hicieron protocolos. Otras que no lo han hecho y dicen que van a acatar el protocolo nacional, la guía técnicas de abortos no punibles. En casi todas las provincias, incluso en Córdoba, el protocolo no respeta los lineamientos generales del fallo de la Corte, poniendo una edad para la toma de la decisión como a los 18 años, cuando el programa lo considera a los 14. Hay creatividades nada favorables en los protocolos provinciales. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados una décima, la humedad 98%, cielo nublado con niebla. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Qué grande Los Redondos, un poco en la radio pública. Y sí, vamos a escuchar, ¿qué nos decís? Era mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Era mi casa suburbana. Buenos días, felicitaciones a la radio pública por las estatuillas conseguidas y por las 4 nominaciones. Una maravilla la programación, felicitaciones a los directivos de la radio, a todo el personal, a los periodistas, a los locutores, a los operadores técnicos. Gracias. Está cada día mejor la M870, la folclórica y la clásica. Un abrazo, Alicia de Villaluro. Muchas gracias. ¿Cómo se notaba que era María Seoane, no la que hablaba? No era María Seoane. Y por allá en el Facebook dicen que Brienza conduzca toda la programación de la radio. Una propuesta para la directora María Seoane, que Hernán Brienza conduzca todos los programas de la radio. Le damos un descansito mientras está la REA, sí, para que se eche una siestita y a las 12 de la noche lo liberamos hasta las 7 de la mañana. Caido, tengo más llaveros para vos. Para felicitar a toda la Radio Nacional por los premios de Cerasuelo y Pacho, bueno, hubiesen sido lindos los que salieran los otros también, ¿no? Que se hubieran entregado. Pero bueno, no importa. Todo estar bien. Claro que todo está bien. ¿Qué más dicen en Facebook? Gente de Mañana Más, les escribo desde Mercedes, Uruguay. Excelente el programa. Mi admiración a Carlitos Ulanowski. Abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, señor. Buenos días. Hablo desde Marcos Paz. Bueno, este es un llamado para Ulanowski, para sumarme a todos los oyentes que estamos tristes porque creíamos que él se merecía el premio. Fuerza Ula, gracias por todo, porque además de tu tarea, de tu trayectoria profesional, se denota una gran persona, y eso, esa conjunción es lo que necesitamos aquí y ahora. Bueno, un beso, chao. Pero muchas gracias. Pero no está triste. No, la verdad que no. Está cansado. Tengo sueño. Es nada más que sueño. No está triste, no se preocupen. ¿Qué nos siguen diciendo en Facebook? Liliana González dice, Telefónica nos roba. Además es voraz. Hasta prolongaron la revisión de la casilla de mensajes con restricciones que antes no teníamos. En todo nos roba. Ojalá que salga este proyecto entonces para modificar esa situación. Ay, te digo, dos llaveros más somos los... Brienza va a decidir usted. Y pero no sé, porque no escuché los teléfonos. Y bueno, ya van a venir, ahí los están acumulando. Así no se puede. Bueno, ya los va a escuchar. Pero entonces Brienza va a decir quiénes son los dos ganadores de quienes llamen y digan qué. No sé. Uno lo tiene ya, lo tiene ganado Gaido. Me parece. ¿Otro? ¿Qué? No, ¿cuál es la Facebook medida más revolucionaria del proceso kirchnerista entre el 2003 al 2011? Ay, usted dice lo de Gaido porque es el que quiere que esté en toda la programación. No, ya está. Mariano Alisi y Boris son los dos ganadores del Facebook. Ya vendrán los telefónicos. Le digo que se prepare porque va a tener que elegir dos mensajes. Es más, tómese un ratito, escúchelos y después los elige. Dale. Muy bien, Ulanowski, que no está triste, Ulanowski, no. No, no. La verdad que no. Cansado. No. Arriba, Carlos, vamos, viejo, no es nada. Vamos. Ya pasó. Terminó el Festival de Cannes y Michael Haneke, que es el, no sé, a lo mejor vieron la película, una película extraordinaria llamada La Cinta Blanca, ahora hizo una película sobre la vejez, con dos grandes actores octogenarios, una palabra muy antipática, octogenarios, sí. Y septuagenarios y sexagenarios también. Y nonagenario también. También, con Emmanuel Ribay y Jean-Louis Trintignant, ganó el Festival de Cannes. La película se llama Amour y ojalá la veamos pronto en Buenos Aires. Y fue celebrada, bastante celebrada en su presentación, Elefante Blanco, pero no mojó en ninguna de las categorías. Bueno. Se había presentado en el capítulo Una cierta mirada y ahí ganó otra película. Pasa, como pasa en el Martín Fierro, también pasa en Cannes. ¿Usted se dio cuenta que dijo, seguramente ustedes la vieron a la película de este autor? Nadie dijo nada. Una falta de cultura total. La verdad que no la vimos. No, no la vi, esta no la vi. Nadie la Cinta Blanca, una extraordinaria película. Se dio el año pasado, fue ganadora de grandes premios también la Cinta Blanca. ¿Cuál fue la última que vio, Cintia? La última que le gustó, que me recomienda. Cantina. Ya sea una de Cantina. No, la última, la verdad que fue el último Elvis y no se la voy a recomendar. ¿Por qué? ¿Terminó triste? No por eso. Me parece que tiene una narrativa costumbrista que es interesante. Después un relato, desde mi punto de vista, bastante lineal. Por eso no la voy a recomendar. A mí me gustó la película, sin embargo, y lo único que no estuve de acuerdo, pero internamente, digo, ¿cómo le voy a discutir eso al director? Fue en el final. Que tenía que ser de alguna manera así también, porque como encarna él a Elvis, sí, lo tenía que terminar de esa ¿Y Elvis forma, terminó así? Bueno, no exactamente así, sino que por exceso de drogas. Dicen que no murió. Usted dice. Está con Chabrán. Bueno, películas, hablando de películas, el domingo para mí, usted sabe, Lucía, fue realmente una película lo que hicimos con El Ciclón acá en Facebook, está diciendo Daniel, Cintia, explícale al muchacho que habló de fútbol, que lo de San Lorenzo sí. No es entusiasmo, es pasión. La pasión que envuelve y sublima el ser. Y que la mano del primer gol de la lepra es intencional. Y bueno, sigue ahí sus comentarios teñidos de partidismo anti-sanlorencista. Yo esto ya se lo dije a usted. Sí, me lo dijiste. Varias veces. Sí, se lo dije. Tengo 34 años en Parque Patricios. ¿Qué voy a hacer? No me lo voy a sacar encima nunca. Gracias, Santi. La mano no fue intencional. Y hablaba del entusiasmo lógico que tiene el ex San Lorenzo como equipo. Y creo que es muy importante. Me parece que más allá del resultado, de que pudo salir de la zona de descenso directo, el entusiasmo no es una palabra que suene a poco en cualquier actividad de la vida. Si uno encara las cosas con cierto entusiasmo, seguramente que va a estar mejor. Y en el contexto deportivo en el que estaba el plantel de San Lorenzo, que se vea un equipo que justamente muestre esto, sí, claro. Y ante una situación tan adversa como ir perdiendo 2-0 jugando como local, y que sin embargo, a partir de este entusiasmo, los futbolistas puedan revertir una situación compleja como lo hicieron ayer, me parece que es relevante para y el equipo. Y hace falta de eso de acá hasta el final, por otra parte. Con porque se sube y se baja de nada. ¿No? Bueno. Sí. Y hablando de San Lorenzo, Manuel Gigliotti termina siendo la figura que tuvo el equipo y después del partido habló con nosotros. Me parece que es justo que San Lorenzo vaya primer tiempo 2-0 abajo porque habían jugado bien. Pecamos el segundo gol, nos equivocamos. Y el primero un golazo de Pérez, pero creo que San Lorenzo había jugado bien. Después la alegría de dar vuelta al resultado. No era para estar perdiendo 2-0 el primer tiempo, había jugado mejor. Y el segundo tiempo creo que fue ampliamente superior San Lorenzo. Sabemos que es una final. Teníamos 4 y ahora quedan 3. Más que su rival directo como Tigre. Bueno, ahí estaba la palabra de Emanuel Gigliotti, el delantero de San Lorenzo, que convirtió 2 goles. Muy importante también lo que sucedió ayer en el contexto, con el público de San Lorenzo, cuando terminó el primer tiempo y se iba 2-0 abajo el equipo de Caruso Lombardi. Porque en esta situación habitualmente lo que suele aparecer por parte del público, desde las tribunas, desde la platea, son reprobaciones. Sin embargo, ayer el público del nuevo gasómetro, cuando el equipo se fue perdiendo 2-0 después del primer tiempo, lo siguieron alentando, sí, ovacionaron a los jugadores, y después tuvo este vuelco. Hubo el mucho partido. Aguante, sí, sí. ¿Se sabe qué les dijo Caruso en el entretiempo? Sí, Caruso es un tipo que apela muchísimo a lo motivacional. Se hablaba de algo después del partido que había dicho Caruso Lombardi, que no cayó bien en otro lugar, porque el viernes hubo un partido entre Olimpo y San Martín de San Juan, en condiciones similares, porque comenzó ganando ese partido Olimpo 2-0, y algunos jugadores contaban, off the record, que una de las cosas a las que apuntó Caruso fue precisamente a esto. El viernes estuvimos viendo un partido donde San Martín de San Juan pudo dar vuelta una situación adversa ante Olimpo. Si lo pudieron hacer los jugadores de San Martín de San Juan, ustedes, y ahí empezó con toda la arenga motivacional, son capaces de hacer eso y mucho más. Saludo a nuestro admirado Colorado Saba. Sí, claro, que consiguió también un resultado importantísimo. Bueno, justamente la última fecha del torneo clausura, la 19ª, tendrá el cruce en el nuevo gasómetro entre San Lorenzo y San Martín de San Juan. O sea, que le toca con Tigre y con San Martín de San Juan. Sí. Y con Independiente. El recorrido de San Lorenzo, lo que le queda son 2 partidos de visitante consecutivos. Tienen que jugar en Victoria frente a Tigre. En el Libertadores de América visitará a Independiente y después cierra su participación jugando como local frente a San Martín de San Juan. Antes de cerrar el segmento deportivo, quería también tener una mirada, aunque no sea muy amplia porque desde el juego no quedaron muchas cosas, de lo que sucedió en Rosario. Suele suceder esto, es casi un lugar común en el fútbol. Cada vez que se habla mucho acerca de un partido, de lo que puede pasar, y se lo presenta como el partido del año, cuando hay muchas cosas en juego, las condiciones del partido a veces no suelen estar a la altura de lo que se espera. Un partido realmente muy chiquito el que jugaron en Rosario River, y estoy hablando desde el desarrollo y el trámite del juego. El miedo a perder, sin dudas, que fue un factor común tanto para River como para Rosario Central, conociendo el resultado de Instituto de Córdoba, el tercero en discordia en esta situación, lógicamente que para Central creo que termina siendo más conveniente el punto que para River. Sin embargo, se marcó mucho esto y de manera muy contundente del miedo a tomar riesgos, ¿no? A darle algo más a un espectáculo que tenía un marco realmente extraordinario. Duele ver un partido entre Central y River en esas condiciones y con esa atención que había, no solamente por los hinchas de River y Central, sino de todo el ambiente del fútbol, y que no se esté jugando en primera. Y después del partido, el que hizo un análisis de lo que había sucedido fue el técnico millonario Matías Almeida. Creo que fue un partido muy parejo. En realidad vinimos a buscar el triunfo para quedar primero, nos servían 3 puntos, pero bueno, teniendo en cuenta cómo fue el resultado de Instituto, sigue todo igual, así que quedan 3 finales. Creo que con mucha atención, porque los dos equipos tienen jugadores peligrosos, proponen buen juego y bueno, por momentos como el espectáculo fue bueno, fue de ida y vuelta, se metió bastante. Creo que tuvimos alguna chance clara nosotros. Ya nos pasaron muchas veces estos errores de que en los últimos minutos hemos entregado puntos y hoy no podíamos cometer ese error. Sumamos y quedan 3 finales. El campeonato sigue parejo. Bueno, hay que seguir adelante. Sí, la entrega de los jugadores creo que me deja tranquilo. Tuvimos buenas chances. Ellos también nos jugaron bien el partido, así que creo que fue justo el empate. Bueno, dice que fue justo el empate. Sí, es cierto. Tanto River como Central hicieron muy poco por el partido. Terminó 0-0, aburrido, anodino, insípido. La verdad que se vio muy poco cuando había muchas miradas para ver un gran partido de fútbol. El marco y la atención externa le terminó ganando a lo que sucedió con el juego. Y lo otro de la fecha que también aparece de manera muy fuerte, tiene que ver con la muerte de otro hincha. No sé si calificarlo como hincha. Se da en el contexto de la previa de un partido de fútbol, pero todavía, y por las investigaciones que se iniciaron desde el sábado a esta parte, no termina claro si corresponde finalmente a un enfrentamiento entre simpatizantes de Lanús. Se habla de un grupo que es de Monte Chingolo contra otro grupo de Villa El Zapito, de esa facción. Era Daniel Sosa, el hincha que terminó siendo asesinado en la puerta de Lanús apenas unos minutos antes del partido. Y lo preocupante de ver cómo casi se está naturalizando, ¿no?, esta situación de que van pasando las fechas, los fines de semana deportivos, y estamos hablando de muertos a medida de que va evolucionando el campeonato, con una semana que también vino muy cargada desde la violencia y de la seguridad, con lo que pasó con Gio, con las amenazas a los dirigentes de River, con la toma de posición de Javier Cantero. A mí me tocó estar ayer en la cancha Independiente y había muchísimas medidas de seguridad. Sin embargo, en todo este contexto donde hay muchísimas expresiones desde la dirigencia política, desde la dirigencia deportiva, a atacar este tema, siguen sucediendo situaciones que se le escapan de las manos absolutamente a todos. Tiene que ver con lo que contábamos la semana pasada, con grupos funcionales a determinados dirigentes, o sea, tipos que van armado una cancha de fútbol o que aprietan a un jugador a la salida de un entrenamiento, no lo hacen genuinamente. Acá no está en juego el amor a los clubes, o que son... Tiene que ver con negocios que tienen estos grupos, que suelen ser brazos armados de distintas dirigencias. Así que me parece que al problema hay que atacarlo desde ahí, y sobre todo con lo que se viene reclamando, y creo que con una buena mirada, y que ya ha tenido algunos guiños interesantes, que es con la decisión política de atacar directamente este tema. El señor Santi Lucía y su columna de deportes. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene... Encuentro. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. este otoño, a toda hora. Estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Cerasuolo, nacional. Omar Cerasuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Mañana. Mañana. Más. Más. Más. 10 minutitos le quedan a Mañana Nada Más. Vuela, vuela, vuela, vuela, Lucho. Esperemos que te mejores, compañero. Esperemos. Así que no. Mañana estás con nosotros. Dele prensa nomás. Dos viajes claves en la agenda de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Comenzará a definir su intervención en el Comité de Descolonización de la ONU el día 16 de junio. Va a hablar de Malvinas. ¿Por qué es importante? Porque generalmente en el Comité de Descolonización van funcionarios como ministros o secretarios de Estado. Sin embargo, la presidenta decidió ir ella, con lo cual le va a dar una importancia mayor al pedido de que viene realizando la Argentina desde hace ya unos meses y unos años, de que Gran Bretaña se siente a negociar por la soberanía de las Islas Malvinas. Y después va a ir a la reunión del G20 que se hace en México el día 18 y 19 de junio, y allí va a haber dos cumbres bilaterales con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y el mandatario electo de Francia, François Hollande. Esta es lo que le espera a Cristina Fernández de Kirchner, y vamos a ver cuáles son los nuevos acuerdos o nuevos tratados o nuevas relaciones que tenga Argentina con Rusia y con Francia. Muy bien, señor Hernán Brienza. Antes tengo que resolver lo de los llaveritos, porque me hace seña Marita Zagarduyburu diciéndome, vamos a la ronda de noticias. No, un momentito, porque hubo muchos llamados con estos llaveros que tenemos acá, que nos alcanzó el señor Boquete, ¿eh? Creación de él, de las Sevillas y artesanías que hace. Magallanes, se lo va a tener que entregar. ¿Sí? ¿A quién? Y a Brienza, porque ganaron los oyentes. No, pero esto es mío. No, suyo no es. Se lo va a tener que entregar a quién, Brienza. ¿Quiénes ganarán? ¿A quiénes escucha usted? La verdad ¿se que fue hubo, para allá y no, qué pasó? Hubo ¿no? un golpe de Estado. Ajá. No me dejaron elegir los llamados. Lo hicieron entre las chicas de producción. Dijeron, no, que Brienza no venga acá, que huele mal. No, dijeron, no digas así. Y se pusieron a escuchar ellas el mensaje y se lo dieron a una tal Olga Eva Durán. Olga Eva Durán, entonces. De DNI, finalizado en 193. Sí. Cuya consigna fue enfrentar a los multimedios. Bueno, ¿por qué le saca las S cuando hablan? A los multimedios, dije. A los multimedios. Enfrentar a lo multimedio. Ah, bueno. Dijo. Porque es uno, claro, sí. Muchachos. A ver. Ay. Si se dan cuenta. Si fuera muchos multimedios, sería multimedio, pero es un multimedio. Al multimedio. A ver diga, si entonces, la cazan. Al multimedio. A ver si la cazan. ¿Y qué es más? Un multimedio. Y María del Carmen. Teléfono 424. A ver, déjenme que adivine. La ley de radiodifusión. Dice, no. No se llama así. Dice, todas las medidas son revolucionarias. Ah, mire usted. Entonces, me repite Brienza Maipú. Obviamente, cinco, no hubiera cinco, elegido cinco. Yo a estos dos ganadores. Bueno, pero fue le claramente, las chicas. Claramente un acto de chupamedié de la gente de producción. Se viene a Maipú, Brienza. Bueno. Se vienen a Maipú. 5-5-5. ¿Quiénes? Sea clarito sin decir la medida. Ahora vamos. Olga Eva Durán. Sí. Y María del Carmen, que no dejó su apellido. Ahí está. Pero ella sabe porque tenemos el teléfono acá y lo vamos a chequear. Entonces, cuando venga, ustedes dos chicas elegidas por las chicas de la producción, Violemuchi, Noracense y demás, se vienen a Maipú 555. Y ahora, claro, claro que sí, la ronda de noticias. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. En Estados Unidos, a través de la cadena Fox, terminó luego de 8 muy exitosas temporadas, 8 temporadas, la serie Doctor House, un médico detective, genio de la medicina, pero junto con eso frío, pedante, antipático, muy poco humano, casi diría a veces inhumano, adicto a una sustancia vinculada al opio. En la Argentina está lleno de fanáticos de Doctor House, cuyo tema central es lo hospitalario, lo médico, y el capítulo final se va a ver el sábado próximo aquí en Buenos Aires, en la Argentina, en el cable a través de la señal de Universal. Y Hugh Laurie, el protagonista de Doctor House, es músico y próximamente va a andar por la Argentina para dar un concierto. Hoy se completa la fecha en la primera división del fútbol argentino. Se van a jugar 2 partidos, 18-10 Estudiantes de La Plata frente a Arsenal, que tiene una mirada interesante. Este partido en lo más alto de la tabla de posiciones, porque en caso de ganar, el equipo de Sarandí quedará solamente a un punto del único líder que tiene el torneo, que es Boca. El otro partido se va a jugar a las 20:30 en la provincia de Santa Fe. Colón será local ante Vélez, que quedó eliminado en la Copa Libertadores de América, y ahora, lógicamente, en el tramo final queda focalizado el equipo de Ricardo Gareca en el torneo clausura. Además, importantísimo lo que va a suceder en la ciudad de Buenos Aires, porque se juega el quinto punto de la serie final en la Liga Nacional de Básquetbol, Obras, frente a Peñarol de Mar del Plata. En caso de conseguir una victoria esta noche, Peñarol de Mar del Plata, que está 3-1 arriba en la serie, será el primer tricampeón en la Liga Nacional de Básquetbol. En los últimos 8 meses, los porteños cambiaron, muchos de ellos cambiaron su opinión respecto de Mauricio Macri. Según un estudio de la consultora X, entre septiembre del año pasado y mayo de este año, el jefe de gobierno vio descender su imagen positiva de 48,3 al 33,2%, y creció su imagen negativa del 32,9% al 49,8%. Bajó 17 puntos y subió 15 la imagen negativa. El dato llamativo es que un 2% de los porteños no lo conoce. No sabe quién es Mauricio Macri y no sabe si es el intendente de la ciudad o no. El moyanismo quiere ser el jefe de la oposición si sigue al frente de la CGT. Estas son las declaraciones de Jorge Lobais. Jorge Lobais, titular del gremio de los textiles, fueron declaraciones a Radio 10 y dijo que el objetivo del camionero es lograr la unidad de los sindicatos para impulsar los reclamos ante el gobierno. Por otra parte, dijo que a partir de agosto la señora no nos atiende. No es por un desplante de Hugo Moyano que la señora no nos atiende. Las diferencias se tienen que arreglar en Asopardo. ¡Arriba! Y llegamos. ¿Vieron? Despacito. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo, te pedí tortilla. Por todo el pueblo. Se sospechaba, le digo, la verdad. Se sospechaba que llegáramos hasta aquí. No, al comando de una mujer. Me imagino, me lo imaginaba desde el principio. Eso porque Vicente Muleiro no es el director de la radio. Pero ya lo va a hacer, Brian, se va a conducir toda la programación. ¿Qué le parece? Si ve un objeto grande y blanco, es un iceberg. Le aviso. Usted como capitán del Titanic. ¿Está más tranquilito Magallanes? Me gustó Magallanes, ¿sabe qué? Es que hoy habló menos. ¿Sabe por qué? No hay una relación de complicidad entre usted y el conductor del... No, hay una relación. Al no estar el conductor no hay complicidad. Hay una relación de complicidad. Lo que sucede es que en este programa lo que pasa es lo que pasa en la Argentina, ¿no? A ver. Yo quiero preguntar. Sí. ¿Y qué quiere preguntar? Quiero preguntar, sí. ¿Quién le hizo el currículum a Repollo? No. El mismo, ¿quién lo va a hacer? ¿Eh? ¿Y quién lo va a hacer? No, porque realmente digo, tiene...